universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y estamos muy contentos porque hoy estamos, pues ya casi nos vamos hacia la primavera. Entonces estamos muy contentos de estar con ustedes y además tenemos una invitada que, bueno, no es invitada, ya es parte de turadioonline.com.mx. Entonces quiero darle la bienvenida a mi queridísima Isabel de la Peña. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Lorna. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenidos todos a este programa del Espacio de Lorna que presenta Del Caldero Mágico. Así es, Del Caldero Mágico ya es completamente parte de tu radio online. Y estamos muy contentos, la verdad es que me trajiste una coronita hermosa, preciosa de la primavera, que ya me la puse, ya me sentí princesita. Hablas de la primavera. Sí, exactamente, así es, me sentí, la verdad es que muy bien, bastante contenta. Y nos traes muchísimas cosas y además ya me dejaste aquí mi tarea que tengo en mis manos, que es terminar mi huevito de Pascua, que aquí lo tengo. Sí, entonces, lista para pintarlo, pegarlo. Lista. Y ahorita les vamos a explicar y les vamos a tomar la foto para que vean qué bonito le va a quedar. Claro que sí. Y tenemos saludos. Déjame dar los saludos de una vez. Y saludos a Flor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. También Lili ya está aquí con nosotros. Ay, por acá dicen que mi voz, ay, muchas gracias, tiene una frecuencia de paz. Muchísimas gracias. Y por acá no nos ponen su nombre, Conchita también aquí nos manda saludos y Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Y cada uno de ustedes pues sean bienvenidos al Espacio de Lorna. Y también saludos a Moisés que nos está escuchando, muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar hablando acerca pues de la primavera, de la Pascua, de los huevitos. Ay, no sé por dónde quieras que empecemos. Sí, por todo, por el conejito, y les voy a dar toda la leyenda de por qué hay un conejito de Pascua. A ver, muy bien. Bueno, vamos primero, como siempre, del caldero que ya está burbujeando y en ebullición. Ay, va sí a salir, ya saben que siempre nos sale en qué parte de la luna estamos. Uh-huh. Y en este momento está comenzando a crecer y va a durar creciente hasta el 21. Okay. Que entre el 20 y el 21 vamos a hacer nuestro ritual de primavera que ahorita les voy a decir para que ustedes vayan consiguiendo su material y lo que ustedes necesiten. Muy bien, la luna está creciente, como les decía, en primer cuarto, y es tiempo propicio para rituales que atraen incrementan nuestros poderes de amor, dinero, protección y salud. Tiempo para hacer deseos, que nos va a funcionar muy bien en el ritual que les voy a decir, y también para cortarnos el pelo. Acuérdense que debemos cortárnoslo en creciente para que crezca mucho más fuerte y bonito el pelo. Si quieren que les crezca mucho, si quieren que no les crezca, pues no se lo corten en creciente. Propicio también para hacer esta temporada de mascarillas de flores, Lorna, y de ponernos el pepino, la papa, todo ese tipo de mascarillas, de yogur con frutas, de ponernos fresas y todo eso. Claro. Es tiempo muy propicio porque las flores ahorita y las frutas se potencializan muchísimo. Ok. Muy bien, y también es un tiempo muy propicio para iniciar nuestro ritual de primavera. ¿Qué es el equinoccio de primavera? El equinoccio se le llama al momento en que el sol está situado en el pleno del ecuador. La palabra equinoccio proviene del latín y quiere decir equinoctium, que significa noche igual. Ocurre este momento solo dos veces al año, en el 20 o 21 de marzo y en el 22 o 23 de septiembre de cada año, épocas en que los polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol y cayendo la luz al igual en ambos hemisferios. Es asimismo una de las fechas en donde los días tienen una duración igual a las noches en todos los lugares de la Tierra. Y ese es el cambio de la oscuridad del invierno y del frío al calorcito, a que las plantitas comienzan a florecer, los pajaritos empiezan a poner sus niditos, sus huevitos. Ay. Es un tiempo de mucha alegría y en el interior de nosotros es un tiempo para regenerar, para volver a darnos oportunidades de muchísimas cosas. Muy bien, les voy a decir... bueno, primero les voy a dar el ritual y luego voy a meter ahí la leyenda del conejito de Pascua. Muy bien, ya saben que un ritual es una situación que nos va a potenciar lo que nosotros pidamos. En todas las culturas y pueblos tienen días de celebrar o fechas que se refieren a asuntos o divinidades y que se efectúan rituales para agradar o para pedir o para quitar lo que sea necesario. El ritual que hoy nos les voy a platicar es un ritual neopagano que viene de muchísimo tiempo atrás, de las épocas de los celtas y anteriores, en el cual la humanidad se daba cuenta que cambiaba el clima, que se iba a la oscuridad de las noches que eran muy, muy oscuras, muy largas, y se comenzaban a hacer iguales el día y la noche. Eso era un motivo de celebración, y les voy a contar por qué existe la rueda del año. La rueda del año es las festividades que se van haciendo según la naturaleza va cambiando. Tenemos festividades que se hacen en cada luna llena. Esas se llaman Svat y nosotros nos vamos a ocupar de los Sabbats, que son las festividades que se hacen al cambio de las estaciones y en algunos días especiales. Este renacer y este volver a vivir la luz, la primavera, este ritual de fertilidad en las plantas y en los animales se celebra este 21 o 20 de marzo, según. En este año nos va a ser exactamente, déjenme decirles, el 20 de marzo a las 5:10 de la mañana. Se va a entrar la primavera, no entra siempre los días 21, generalmente entra un poquitito antes. Bueno, pues como les contaba, esta rueda del año que la siguen algunas religiones paganas o filosofías paganas, va a celebrar, por ejemplo, ya pasó el 2 de febrero que se hizo la fiesta de la luz, acaba este año, termina el ritual de la rueda del año con la fiesta de Halloween, que nosotros conocemos así, que se llama Samhain, que es la noche de brujas en la cual ya se queda dormido el dios. Todo esta rueda del año está celebrando a dios y diosa. Dios es el sol y la diosa es la tierra. Entonces van representándose como un niño, una doncella, como un hombre, como un viejito, pero es el mismo dios y es la misma diosa que va cambiando conforme van cambiando las estaciones, lo cual a las personas que hacían estos rituales era como la forma de seguir el tiempo, de tener un orden y de tener una celebración sencilla pero conmemorativa para ese día en especial. Entonces, este ritual que yo les voy a dar se llama el ritual de Ostara o primavera y lo vamos a celebrar, como les decía, el 20. Ok, entonces hay que tomar lápiz y papel rápidamente. Bueno, yo voy a estar aquí pintando mis huevitos mientras te escucho. Sí, píntelos porque tiene mucho trabajo y son bastantes. Y si no, pegosteles. Ahí. Y hay lentejuelitas. Bueno. Bueno. Este ritual de Ostara, vayan por lápiz y papel, voy a platicar también un poquito más de la rueda del año mientras ustedes consiguen algo con qué apuntarlo. De todos modos, le voy a pasar en este momento a Lorna el material para que ella lo ponga en su Face. Ah, perfecto, y sí. Y lo pueda repartírselos, lo puedan copiar de ahí del Face. Perfecto, sí, claro que sí. Déjenme pasárselo, en un minutito se los pasamos. Claro, ahorita nosotros rápidamente lo ponemos y ahí ustedes lo pueden ver a través del Face. Y también le pueden dar like a la página del Caldero Mágico, así es como la pueden buscar. Esa es la página donde Isabel también está todo el tiempo subiendo cosas y datos interesantes. Entonces también si ustedes pueden denle like, por ahí la tengo en mis favoritas de la página de Tu Radio Online y del espacio de Lorna. Entonces va a ser muy fácil que ustedes se encuentren del Caldero Mágico de Isabel de la Peña. Muy bien, gracias. Ahí voy a poner en un rato más yo también los materiales y ahorita ya los puse con Lorna para que ella los pueda poner en la página que ella considere y ya les avisamos. Perfecto. Para que no tengan que correr por el lápiz. Bueno, entonces no sí corran porque va a ser el procedimiento que también es muy interesante. Un beso a Conchita que siempre nos escucha, que es un encanto precioso, y a su hijito Javier, que es muy lindo. Bueno, entonces les decía que aquí vamos a representar al dios y la diosa en diferentes edades a lo largo de todo el año. Y esta rueda de repente nos va a dar el solsticio de verano y nos va a dar el de invierno, que es interesantísimo, que se pone un altar muy bonito con un abeto. Pero bueno, el dios Tara nos va a pedir, bueno, primero, ¿cómo vamos a preparar nuestro ritual? Vamos a saber qué ritual vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Desde el momento que pensamos en hacer un ritual, este comienza a funcionar. Si nos tardamos una semana en conseguir nuestros materiales, nuestro ritual ya se echó a andar. Desde ir a comprar la flor, la frutita, etcétera, el ritual ya está comenzando a servirnos. ¿En qué fecha y en qué hora lo vamos a hacer? Como les decía, este año es en marzo 20. Lo pueden hacer a lo largo del día. Lo importante es reservar esa fecha. No me gustaría que se levantaran a las 5 de la mañana, porque pues no debería de ser. Pero bueno, esa es la hora en que inicia la primavera. Siguiente paso para hacer nuestro ritual es buscar un lugar adecuado, tranquilo, donde no nos muevan nuestro altarcito. Lo podemos hacer en el mueblecito del comedor, donde lo dejemos un ratito ahí funcionando. Lo podemos hacer en alguna mesita pequeña que designemos para poner nuestros altarcitos para hacer nuestros rituales, etcétera. Tener todo listo, porque si una vez que iniciamos el ritual ya no podemos salir corriendo, Lorna, a buscar que la velita, a contestarnos el teléfono, a que se nos olvidó poner algo en especial. Muy bien, hacer y escribir lo que vamos a decir. En este ritual es importante que nosotros hagamos deseos. Así como al final del año quemamos lo que ya no queremos, en este ritual pedimos por cosas que necesitamos. Entonces es muy sencillo y muy bonito tener todo listo, qué voy a decir, paso uno, paso dos. Muy bien. Limpiar muy bien el lugar donde lo vamos a hacer, Lorna, es importante, ya sea desde el barrer, el rinconcito donde vamos a poner nuestro altar, o pasar un incienso muy alrededor de nuestra mesita o en el lugarcito que designemos para el altar. Es muy importante hacer una limpieza también con sal o con agüita con sal al derredor. Vamos a hacer como si hiciéramos un círculo invisible al derredor de nuestro espacio. Después vamos a poner nuestro altar, que puede ser permanente y dejarlo un buen rato, o podemos hacer uno provisional, que lo podemos llevar o poner en el jardín, lo podemos llevar al bosque y hacer nuestro ritual, lo podemos llevar a un parque y hacerlo. Llevarlo es un ritual viajero, como yo le digo, y llevarlo al lugar que queramos hacerlo, al exterior. Igual formamos un círculo con agüita con sal rociada y ese es nuestro espacio consagrado. Ya queda ahí listo para hacerlo. Muy bien, este es nuestro círculo ya protegido con nuestra agüita con sal. Y decimos, este círculo está creado y nunca será perturbado. Y al recogerlo, quiere decir que damos... Esto lo caminamos como las manecillas del reloj diciendo, este círculo está creado y nunca será perturbado. Y al terminar caminamos al contrario de las manecillas del reloj y decimos, el círculo ha sido abierto pero no por ello perturbado. Y ya queda listo, ya no necesitamos más. Muy bien, nuestro material es un mantelito de colores pastel o de florecitas, o algo muy alegre. No necesariamente tiene que ser blanco o oscuro, más bien colores alegres, felices, rosas, violetas, verde, menta. Colores lindos de la Pascua. Flores del color y la cantidad que tú quieras. Y acuérdense que nuestro calderito, que por cierto está... ahorita hay muchísimos calderos en el Tarot del Mundo que está en Polanco, en la calle de Horacio 136, casi enfrente de Liverpool. Tiene todos los tamaños de caldero. Esta vez nuestro... los atiende Ricardo, que es lindísimo. Esta vez nuestro caldero, Lorna, va a estar lleno de agua y flores. ¡Ay, qué bonito! En esta ocasión no vamos a hacer el ritual en la noche, lo vamos a hacer en el día. Y lleva flores, y lleva agua. O bien podemos poner ahí nuestras semillas. Ok. Y conservarlo muy bien puestecito. Ese calderito con agua y flores... vamos a ponerlo en nuestro altar, en el lugar que ustedes designen para el agua... Y después vamos a poner velas color pastel, pueden ser rosas, azulitas, verdecitas. Incienso nos toca en esta ocasión de rosa, de jazmín o de violeta o cualquier flor suave. No nos toca sándalo, ni nos toca canela, ni nada de eso. Esta parte es como muy dulce el comenzar de la primavera, entonces vamos a hacer cosas así muy, muy delicadas. Las bebidas pueden ser jugo de fruta o té que ustedes prefieran, de manzana, de limón, de alguna fruta también. La comida también puede ser frutas de la estación que encuentren, todavía queda un poquito de guayaba, hay manzana, pueden picarla y hacer un como coctelito de fruta y ponerla ahí en el altar. Y también vamos a requerir huevitos, cascarones ya vacíos o huevos cocidos, como ustedes prefieran, o cascarones a los cuales antes de para prepararlos vamos a hacer un orificio en la parte de arriba, uno en la parte de abajo, y soplamos y sale nuestro huevito, lo vamos a tener que comer revuelto. Sí. No nos queda de otra. Exacto. Y ese cascarón lo pueden hervir un momento y ponerlo a pintarse en un vasito desechable. Lo llenamos de agua hasta la mitad, le ponemos unas gotitas de vinagre y unas gotitas de colorante vegetal líquido, del que venden en los supermercados, nos funciona y lo podemos hacer rojo, azul, verde, y sumergimos nuestro cascarón de huevo un ratito, y mientras más lo dejemos, pues más fuerte pinta, mientras okay. menos lo dejemos, menos. Entonces pintamos nuestros huevitos, que puede ser también en compañía de nuestros hijos, los podemos ya tener listos de colores y después prestarles en pincel, plumones, o podemos ponerle lentejuela, stickers de mariposas, de lo que ustedes quieran. Esos huevitos de Pascua van en nuestro altar, y aquí voy a contarle la historia del conejo de Pascua. A ver. El conejito de Pascua es una leyenda muy bonita. Viene en sus orígenes en las culturas anglosajonas, germanas, de los celtas, precristianas, como símbolo de y emblema de la fertilidad del conejo. Ese era un símbolo para ellos, simbolizando la fertilidad. Estos ritos paganos se reviven en el inconsciente colectivo, y nosotros continuamos con la figurita del conejo, porque existe una leyenda muy linda que el conejito, un conejito se escondió en el sepulcro de Jesucristo, y cuando lo llevaron a enterrar y lo cerraron ahí, estaba todo asustadito, y entonces le tocó ver la resurrección. ¡Ay, qué bonito! Sí. Cuando se abrió el sepulcro y salió Jesucristo, el conejito se quedó tan asombrado que quiso decírselo a los demás. Entonces encontró unos huevitos en su camino y comenzó a regalarlos, como símbolo de decir que se había vuelto a renacer algo, que había otra vez nuestro maestro Jesús se había salido del sepulcro y andaba ahí, y él andaba avisando, no podía hablar, pero regalaba estos huevitos. Se queda esta costumbre de regalar estos huevos de Pascua, ahora se hacen de chocolatito, se simbolizan con un conejito delicioso también, primero se hacía de papel maché hueco y ahí se metían los dulces. Ahora se hacen unas canastas muy lindas para poner estos huevecillos, y se regalan a los niños, o los niños los buscan en los jardines como símbolo de esta fertilidad y de esta luz y de esta entrada de la primavera. Pues bueno, esa es la leyenda del conejo. Entonces nosotros vamos a fabricar nuestros propios huevitos, los pintamos, los podemos poner en nuestro altar, o bien podemos encontrar alguna rama o en algún árbol de la casa, y con un hilito pequeño colgarlos como símbolo de la Pascua que llega a nuestra casa. Ah, está hermoso. La verdad es que yo nunca me había puesto a pintar los huevitos de Pascua, y ahorita que lo estoy haciendo estoy tan relajada. Sí, es un trabajo muy relajante, sí. Lorna. Y hacerlo con los niños es una tradición que podemos incrementar en nuestra casa, ponerla, claro. Y cada año empezar a guardar los cascaroncitos como 2 semanas antes para tener muchos, como tienen un agujerito, se pueden rellenar, yo así lo hago, con pequeñas lunetas o dulces chiquitos, chochitos, y esconderlos en el jardín, y ya encontrarlos, pues es maravilloso para los niños. Okay, sí, un juego me encanta. Muy muy divertido. Bueno, entonces, para nuestro material también necesitamos unas semillas o una planta muy pequeña que apenas esté empezando a brotar, y una maceta para poner ahí nuestras semillas o nuestra planta. Bueno, pues ahora el procedimiento que vamos a hacer, ponemos nuestro mantel, ponemos todos nuestros elementos que deben de incluir los 4, que son el agua, el aire. El agua, bueno, va a ir con las flores, el aire va a ir con el incienso, el fuego va a ser una pequeña vela, y la tierra va a estar representada con nuestra plantita y algunos cuarzos que queramos poner. Entonces les decía que nuestro calderito puede ir con flores y con semillas. Ah, por cierto, también encontré calderitos en la tienda de Salem. Ah, ok, la de la cafetería que está Salem Witch Store and Coffee, que está en Diagonal de San Antonio, 1747. Ahí también Elsa muy amablemente les atenderá. Le llegaron unos calderos verdes con plantitas dibujadas, así como una hiedra. Ay, qué muy padre. Bonitos. También ahí tienen calderos. Entonces ponen su caldero en su altar. Ponen sus flores, ponen sus semillas, su macetita. Los huevitos pueden ir al centro. Los pueden adornar con un conejito, los pueden adornar con un pollito, puede ir una pluma simbolizando esta mágica ave que da estos regalos maravillosos. Y vamos a agradecer, al momento ya de empezar nuestro ritual, agradecemos que termine el invierno, el frío, la oscuridad, que en los países del norte es más fuerte que la nuestra, y agradecemos que renazca en nosotros esta luz maravillosa para comenzar este año con más fuerza. En cada huevito podemos poner también un pequeño papelito y introducirla por el orificio, Lorna, con el deseo que tú quieras. Si es de amor, si es de dinero, pues mientras más huevitos pongas, más deseos pones. Y lo dejamos ahí guardadito. ¿Qué más simboliza? Las semillas pues son la ilusión y las podemos poner en nuestra mano y pedir que estas semillas renazcan nuestra abundancia, nuestra salud, nuestro amor, y las dejamos en nuestra macetita y las vamos cuidando. O bien sembramos la plantita que está pequeña y la vamos cuidando durante todo el año, cambiándola de maceta si va creciendo mucho. Y esto simboliza que renace la tierra, renace las ilusiones, renace el calor y la luz y la fertilidad que nos trae la primavera. Después ya pusimos los huevitos pintados y todo. Vamos a tomar nuestra bebida, nuestra frutita, y cerramos nuestro ritual, apagamos nuestra velita. Recuerden que con los deditos no la vamos a soplar. Recogemos, si lo vamos a hacer un altar que no es permanente, pues recogemos y lo dejamos en nosotros ya puesto ahí en nuestra mesita o en el comedor o donde queramos poner, lo dejamos ahí unos días y guardamos todo, diciendo: este círculo ha sido abierto, pero no por ello perturbado, y terminó nuestro ritual. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y como te digo, yo estoy aquí con plena terapia y creatividad pintando cada uno de estos huevitos, y sí, sí lo voy a hacer. Todavía no puedo subir la foto porque algo le pasa a mi celular que no me deja subir la foto, pero bueno. Subimos con mi tablet. Yo creo que con tu tablet vamos a subir las fotos para que ustedes puedan ver todo lo que estamos haciendo. Y les recuerdo que pueden preguntarnos lo que quieran a través del chat de Soho, que está en la parte inferior derecha de la página desde donde nos están escuchando. Ahí hay una carita feliz, le ponen su nombre, su apodo, de la forma que a ustedes les gustaría que les llamemos, y pueden hacer todas y cada una de las preguntas, porque apenas estamos empezando con los rituales, y ahorita que suba la foto del altar seguramente les va a gustar muchísimo. Y nos vamos a ir a nuestra primera pausa del día de hoy, para que les demos tiempo de anotar si tuvieron dudas, si les faltó algún ingrediente. Pues lo único que tienen que hacer es preguntarnos y nosotros se los vamos a poner con muchísimo gusto. Así que por favor, no se vayan a ninguna parte. Ahoritita regresamos en unos cuantos minutos, y este es el espacio de Lorna con Del Caldero Mágico. Y estamos de regreso dándole la bienvenida a la primavera con Isabel de la Peña, con toda esa hermosa información del caldero mágico. Y yo feliz, feliz, feliz pintando y haciendo los huevitos de Pascua y con mi coronita de flores y con el altar que está divino. Entonces estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo de Isabel de la Peña. Y por acá Vero RDZ nos dice: buenas tardes, así que bienvenida aquí al espacio de Lorna a través de tu radio online. Y por acá nos dicen que sí, puedes dar por favor la página de Facebook del Caldero Mágico. Del Caldero Mágico. Así como suena. Así como se oye, pueden a lo mejor entrar a Isabel de la Peña y ahí enlazarse con el Caldero Mágico. Del Caldero Mágico. Del Caldero Mágico. Y Lili y Alta, ¿sí?, te mandan muchos saludos y que están muy contentas de estarte escuchando. Muy bien, Lili y Alta y mi Sami, les mando muchísimos besos a las tres, las quiero mucho. Y apunten los ritualitos para que los puedan hacer, son tres brujitas maravillosas. Ay, qué hermoso. Y tenemos a Nelly, que nos puso unos ojos de asombro, dice, pero es que ¿cómo apago la vela con mi mano? Dice, me voy a quemar. Nelly, te amo, te quiero, te adoro. Mi amor, juntas tus dos dedos, el pulgar y el índice, y apachurras la... ¿Cómo se llama? ¿El pabilo? Ajá. Y primero te los mojas con salivita o agua, sí, porque si no, sí se te pueden quemar. Y ya apachurras el fueguito rapidísimo y no te pasa nada. O bien, consíguete un apagavelas, o bien tapa tu velita con un vaso para que se le acabe el oxígeno y nos acabamos el problema. Porque si le soplas, Nelly, se va todo tu deseo al infierno. Exactamente, entonces hay que hacerlo, no nos cuesta absolutamente nada, nada más lo tapas. Y hay los apagavelas, son unos, parecen como si fueran campanitas, pero sin el, se me fue el nombre, badajo. Sin el badajo, que también puede ser una campanita negra, claro, y darle un beso a Gema, su hermana. Entonces ya la apagas y ahí está el ritual. ¡Qué bonito! Me encanta. Y eso que ahí vamos navegando ahorita por estas aguas tan hermosas, de que ya viene la primavera, que bueno, me van a decir, pero es que aquí en la Ciudad de México está haciendo frío, pero bueno, digamos que son... Nos faltan unos días, estamos a 14 hoy, nos faltan casi... un poquito menos de 10 días. Exacto. Todavía entonces, se va a componer el clima. Y si no, claro, entonces nos celebramos nuestro ritual, porque eso está en el corazón. En el corazón está este renacimiento, este nacer de nuevo, este eclosionar como un huevito que, uh-huh, que se parte y sale otra vez nuestro espíritu a la luz. Ya se acabó la tristeza, la oscuridad, y ahora viene todo el tiempo de la alegría. Así es, exactamente. Entonces hay que estar en esta vibración de renacimiento, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? En esta vibración, y además van a ver que las mariposas, los pajaritos, todo, ellos ya saben, ellos no les importa si hay un frente frío o no. Ellos salen y bailan y empiezan a hacer parejitas y cantan, y la verdad es que a pesar de que estamos en ciudad, si pones atención te vas a dar cuenta de que la naturaleza está a tu alrededor, entonces hay que respetarla, hay que observarla, que eso es muy importante. Sí, estos rituales que hacemos con las estaciones, Lorna, son para observar y respetar nuestra naturaleza, es nuestra mejor religión. Uh-huh. Nosotros somos hijos de la tierra y debemos de hacer estos rituales hermosos para agradecerle el que nos está sosteniendo, que nos nutre, que nos protege, que nos da todas las flores, claro, frutos y todo lo que nos regala. Y nosotros la celebramos muy poco, y entonces estos rituales nos acercan mucho a la naturaleza. Así tiempo es. De ir a bosques, a caminar, a pasear en las tardes, a lo mejor sacar el perrito, un parque, sí, observar todos los cambios que a veces por vivir en esta ciudad se nos pasan, Lorna. De repente ya estamos en primavera y luego ya pasó, ya estamos en invierno. Sí, rapidísimo. Nunca nos dimos cuenta del cambio de estaciones, que era lo que los hombres antiguos observaban profundamente. Uh-huh. Las estrellas, todos los cambios que sucedían alrededor de la cosecha, claro, de los ríos. Sí, las hojas de los árboles, como de repente son muy, muy verdes, ya no tan verdes, y ya se ponen del color del otoño, por ejemplo. Uh-huh. Como y eso la vida sí se misma. Ve. Claro. Así es. Uh-huh. Por eso en estos rituales que se celebra Dios y Diosa, porque para los paganos no solamente existía el puro hombre Dios, que después fue así como muy patriarcal, uh-huh, existía la diosa también, que era la que era fecundada, que era la que daba vida, y el Dios era el que hacía todo el trabajo de fecundar, era como el sol que daba también la vida. Claro. Entonces siempre se celebra Dios y Diosa, padre, madre. Uh-huh. Ay, qué bonito. Qué hermoso. Y bueno, por acá alguien nos está escribiendo, pero no nos pusieron su nombre. Ojalá que al final nos lo pongan por ahí para que nosotros pues les podamos dar su saludo como bien se merecen. Como por ejemplo aquí Adriana, que nos dice felicidades por el programa. Está muy padre. Por acá también Ricardo, que dice aquí ando a sus órdenes, sí, en los tarots del mundo. Claro, con los calderitos. Ay, así es. Que están lindos, tienen de tres tamaños, uno chiquitito que te vas a enamorar de él, es así. Ay, lo chiquitín. Más lindo que te puedas imaginar, uno grande y uno medianito, muy cómodo para llevar a todos lados. Y los calderitos, recuerden que siempre nuestros rituales los vamos a usar, siempre. Pero, y aquí nos dicen, hola, buenas tardes, otra vez quieren tu página, quieren tu correo electrónico y también a qué hora pasa la repetición del programa, es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche van a poder escuchar la repetición y mañana a las 11 de la mañana, por si no lo pueden escuchar completo o algo, a las 11 de la mañana de mañana, a las 9 de la noche de hoy van a poder volver a escucharlo por si se les pasó, tomar nota o algo. Y la página es Del Caldero Mágico, así la buscan en Facebook, así Del Caldero Mágico en Facebook y ahí la van a poder encontrar fácilmente. Y tu correo no me lo sé. Sirena Morgana, uh-huh, @gmail.com.mx. Perfecto. Entonces ahí ya tienen sirenamorgana@gmail. Entonces ahí ya lo tienen para cualquier duda, para cualquier cosa que le quieran preguntar a Isabel acerca de los rituales, de lo que ustedes quieran, ahí va a estar ella para contestarles. Y bueno, te dejo que sigas con el tema porque yo estoy hablando mucho, pero yo también quiero escucharte. Bueno, pues estos, como les explicaba, son los rituales de la Rueda del Año y también hay unos llamados rituales de paso que en algún próximo programa les voy a explicar, que es el ritual del nacimiento, el de unión de manos, el de la despedida cuando alguien ya no está, uh-huh, varios rituales que se llaman de paso, okay, que también son motivo ya más largo y tendido de platicarse. Entonces yo ya tengo mi coronita para mi enlace de manos, nada más. Me falta el candidato, así que... El vestidito blanco, el ya vestidito tienes blanco el tocado ya está. Ya está, ya está. Sí. El vestido lo consigo fácil. Sí, pero el galán... Me falta el galán, entonces pues, apúntense. Para la última parte de este programa vamos a hablar... ¿Cómo curar un corazón partido? Okay. Porque si se acuerdan, en nuestro programa pasado hablamos del enamoramiento, ah, claro, y de los amores tóxicos, y ahora, sí, si eso se terminó, ¿cómo curarnos? Ahí vamos, ahí vamos. Buena onda. Perfecto. Sí. Bueno, pues nuestra piedra que nos ocurre hoy es nuestra amatista, que es uno de los cristales más potentes de la naturaleza. Acuérdense que siempre en este programa hablamos de los cuarzos, ya hablamos del transparente, del rosa, y ahora nos va a ocupar este cuarzo color moradito, de diferentes tonos, suave, oscuro, mágico y maravilloso. Los reyes y los papas y obispos lo usaban en las copas, Lorna, porque decían que tenía propiedades y... Antiguamente se envenenaban muy fácil los Borgia y los Medici, claro, y todo eso. Ellos tomaban en estas copas porque decían que cortaba todo veneno. Uh-huh. Todo veneno que les quisieran poner en la bebida, ellos se tomaban en una copa de amatista y no les pasaba nada. Es un maravilloso cristal de color violeta con propiedades muy especiales para trabajar en nuestro desarrollo personal, aumentar nuestra percepción. Y es el cristal más importante para la meditación. Aporta equilibrio, paz interior, ayuda a superar las pérdidas y aceptación en general de lo que vamos viviendo. La amatista además nos ayuda a superar la adicción de cualquier tipo de droga, como puede ser el tabaco, el alcohol, uh-huh, o cualquier adicción. Usamos mucho la amatista para como contrarrestar toda esta necesidad. Sus propiedades curativas son indicadas para personas con cualquier enfermedad, ayudándolos, si no se puede, mejorar a la aceptación y logrando excelentes resultados anímicos y físicos. Y a nivel físico equilibra y alivia el dolor y reduce la inflamación. Okay. Si tenemos un torcido, un tobillo o algo inflamado, nos ponemos un paliacatito o una pañoleta y le ponemos ahí nuestra amatista y lo dejamos un ratito que absorba. Así es, como el cuarzo transparente se forma, igual los cristales de amatistas, se forman igual bajo la presión de la tierra con el agua y todas nuestras sales y minerales que usamos. Y estos son indicados para meditar. La amatista la podemos tomar en una pequeña piedra y comenzar a meditar y nos va a ayudar muchísimo. Podemos usar lendruzas para los lugares que son públicos, por ejemplo, un consultorio, un despacho, poner una drusa pequeña de amatistas y ella va a absorber todo. Okay. Recuerden que igual que nuestros cuarzos transparentes y rosas, nuestra amatista igual la vamos a poner a la luna llena, uh-huh, la vamos a dejar con agüita con sal y luego la enjuagamos muy bien al día siguiente y ya quedó limpia perfectamente. En el caso de la amatista, podemos usar y potencializar nuestro tercer ojo. Okay. Nos podemos acostar a meditar y ponerla en nuestra, uh-huh, frente y nos ayuda mucho. Y las puntas de amatista tienen capacidad de equilibrar energía, por lo que nos ayuda mucho cuando andamos muy bocabajeados, cansados y estresados, agarrar nuestra amatista con la punta hacia adentro. O sea, en nuestra mano la ponemos hacia nuestro brazo la punta y meditamos o lo sostenemos algún ratito. Y los cristales, que son como un tubito, también transmiten energía para la persona que está muy decaída o muy enfermita. Bueno. Ok, mira, por aquí tenemos una duda y nos dicen que si por favor podrías repetir cómo se debe de hacer el agua de cuarzos. Ah, muy bien. El agua de cuarzos, van a tomar 1 litro de agua pura en una jarra transparente de vidrio y van a depositar el cuarzo rosa o blanco al fondo, o pueden poner varios, pueden ponerla, y la van a dejar al sol unas de las, vamos a suponer, 9, 10 de la mañana a las 11, 12. Okay. Y la pueden guardar refrigerada, la pueden pasar ya a su botellín, lo que ustedes necesiten. Pueden hacerla de cuarzo blanco o de cuarzo rosa, y pueden poner una amatista pequeña, porque la amatista es muy poderosa, nena, y lo único que no tiene como contraindicado la amatista es colgártela a la altura del pecho. Así es. Para que los rayos ultravioletas no la potencialicen tan fuerte que te pueda causar algún daño. Ok, perfecto. Entonces ahí ya te respondimos. Y por favor, dinos cómo vas con el agua de cuarzo después. Sí, y que la use como uso diario o para hacer sus flores de Bach, para cualquier cosa, para cocinar, para el agüita de limón, todo. Ay, qué rico. Sí. Muy bien. Luego les voy a platicar en algún otro programa del agua azul, cómo se puede hacer el agua en una botella azul, que también es maravilloso. Ay, muy bien. Ay, cada vez más cosas salen del caldero mágico. Bueno, pues en nuestra sección de los personajes míticos siempre ponemos que el unicornio y esta historia. Ahora les voy a contar la leyenda del atrapasueños, porque muchas gentes me han pedido que les cuente cómo se forma el atrapasueños y quién lo inventó o por qué está ahí. Claro, y sí funciona. Funciona maravilloso. Pues esta leyenda del atrapasueños, también llamado cazador de sueños, viene de los lakotas. En estas culturas pensaban que los sueños eran mensajes del mundo espiritual, y nosotros también. Claro. De esta manera, el atrapasueños funcionaba como un filtro de sueños y visiones que protegía contra las pesadillas. Por ahí, si tienen niños que se espantan en la noche, ponemos un atrapasueños. Muy bien. Los lakotas particularmente llegaron a creer que el atrapasueños sostiene el destino y es propicio para tener buena fortuna y armonía familiar, aparte de los buenos sueños. Ok. Bueno, pues cuenta la vieja leyenda de los indios lakotas que un día Ektomi, el gran maestro, tomó forma de una araña y se le apareció al anciano líder espiritual de la aldea, que era un chamán muy lindo, que estaba arriba en una montaña meditando y pensando cómo decirle a su pueblo pues los mensajes que él quería transmitir, pero pues aparece Ektomi, un dios, en forma de araña. Y con una vara de sauce formó un aro, y después un poco de pelo de caballo, plumas y cuentas, se puso a tejer dentro del aro una telaraña diciendo: la vida es un círculo perfecto que comienza con nuestra llegada al mundo. Nacemos siendo unos bebés y vamos creciendo poco a poco, tejiendo de afuera hacia adentro una red de nuestra vida. Llega la adolescencia, pasa el tiempo y sigue dando vueltas hasta llegar a ser adultos. Y así seguimos en el camino hasta la vejez, como el sol que viaja cada día a través del cielo en un ciclo perfecto del amanecer al ocaso. Durante este trayecto encontramos diferentes caminos, algunos malos, con fuerzas oscuras que si las escuchamos, nos van desviando y no nos ayudan. Y otras fuerzas buenas que nos guían en dirección correcta hacia la luz. Nuestra vida es un continuo de fuerzas diferentes que luchan entre sí y a veces interfieren con la armonía de la naturaleza. Así, terminando de tejer esta red, se la entregó al anciano jefe y le dijo: mira la telaraña, es un círculo impecable. Úsala ya porque puede ayudarte a ti y a tu gente a hacer un buen uso de las ideas y de los sueños, de las visiones también, y atrapar las ilusiones que te lleven a metas. Y si crees en el gran espíritu, la telaraña solo atrapará los buenos sueños y los malos se irán por los agujeros. Desde entonces las tribus acostumbran a colgar un atrapasueños arriba de donde duermen para escudriñar sueños y visiones. Los buenos sueños los capturan en la telaraña de la vida y las pesadillas escapan por los agujeritos, saliendo para siempre. Pensaban que sostenía el destino, cuidaba a los pequeños, la armonía familiar, y al observarlos al amanecer brillaban como si capturaran el rocío. Llevan en el centro una pluma para simular la respiración. Cuando el aire pasa a través de ellos, se mueve esa pequeña pluma y nos explica que gracias a la respiración vivimos. Nos da la vida en la respiración. La mujer es la guardiana de las plumas del búho, que simboliza la sabiduría, y el hombre es el guardián de las plumas del águila, que representan el coraje y el valor. Pues hoy, Lorna, yo te voy a entregar un atrapasueños para que siempre captures tus buenos pensamientos, promesas, intenciones e ilusiones que tengas en la vida, de manera que los sueños que tengas se queden entre las redes de la telaraña de tu destino, para que siempre se cumplan con amor y armonía entre tú y el universo, y para que tus visiones y metas permanezcan en esta red tejida con amor para ti y lleguen en el tiempo y el lugar perfecto. ¡Ay, qué hermoso! Para que las tristezas, problemas y descalabros que te puedan alterar se vayan por los agujeros, permitiendo vivir siempre en armonía, paz y con cariño, te lo hice. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, aquí está! ¡Ahí está precioso! ¿Y tú lo hiciste? ¡Wow! ¡Ay! No, también le tengo que tomar foto. Ustedes disculparán que no haya subido las fotos, tanto de los huevitos de Pascua como de el altar, pero es que mi celular anda medio fallando. Ahorita lo subimos. Ahorita le voy a pedir a Isa que por favor tome fotos en su tableta para que las vean. ¡Está hermosísimo! ¡Qué precioso está el atrapasueños! Sí, está... te lo hice con mucho cariño para que ahí lo cuelgues sobre tu cama o donde tú trabajes, sí, donde tú quieras, y se vaya todo lo malo por los agujeros y en las redes queden siempre lo que tú necesites y quieras. Claro. No, y las plumas están hermosas. Así me te gustan de colores, sí, ¿verdad? De colores, ¿no? Pues esas plumas yo la mayoría las encontré. Y cuando voy en cacería de plumas, y les recomiendo que algún día lo hagan, vayan a parques y donde hay pajaritos, y abajo de los árboles luego quedan las plumitas, las podemos usar para eso. Ay, sí, no, qué hermosas están, ¿eh? Está precioso, hermosísimo. Pues si hay alguna duda, nena, tú dime. Claro, ahorita lo voy a leer aquí porque ya tienen comentarios. Voy a poner aquí el atrapasueños arriba de la consola, tantito. Y por acá, ¿dónde consigues los atrapasueños o dónde se hacen o cómo se hacen? Te pregunta Alta. Alta, mira, vamos a conseguir, si podemos, una rama y la metemos, por ejemplo, en una cubeta y le damos la forma circular. Uh-huh. Podemos conseguir algún arito de los que se usaban antiguamente para las costuras. Bueno, mucha gente todavía los usa, también nos puede funcionar. Tiene que ser algo resistente, inclusive yo los he hecho con metal, forradito de cuero o de piel, porque vamos a jalar muy fuerte. Ok. Vamos a amarrar unos nuditos equidistantes, aproximadamente unos 8, 10, dependiendo del tamaño del arito, y vamos a hacer unos nudos muy sencillos, metiendo el hilo y sacándolo por en medio de donde metimos el hilo, y vamos jalando y jalando con mucha paciencia. Y entre espacio y espacio vamos a incrustar unas pequeñas, pueden ser cuentitas, pueden ser pequeñas chaquiras, lo que ustedes quieran, porque son las intenciones que ponemos. El de Lorna tiene tres, una intención de amor, una de salud y una de abundancia económica. Pueden ponerle todas las intenciones que ustedes quieran. En el centro siempre ponemos una plumita que cuando pasa el aire se mueve, como les decía en la leyenda, para simbolizar la respiración. Después, ya que terminamos nuestra red tejida como de una arañita muy linda, sí, le colgamos plumitas, le colgamos cuentas, le podemos poner conchitas, lo que ustedes quieran. Wow. Y es una actividad muy hermosa. Y próximamente daré un taller de atrapasueños y ya Lorna les avisará cuándo, claro, para que vayan y hagamos uno cada quien. Ay, sí, está. Del color que quieran, con el hilo que ustedes quieran, del color que quieran. Lo podemos hacer para el color de su recámara también. Ay, sí, está divino, está precioso. Si ustedes lo vieran ahorita lo que yo tengo en mis manos. Ahorita los tomamos. Sí, me dirían, quiero uno. Y aprovechando eso, voy a hacer un regalo en el espacio de Lorna, pero va a ser a través de varios programas, porque vamos a hacer, digamos que trivias cada programa, todavía no las preparo, yo creo que va a ser hasta el otro programa, porque quiero regalarles a la persona que se lo gane, ¿verdad?, a la que conteste bien todas las preguntas, La película de La vida de Pi o Life in Pi, el DVD original de la 20th Century Fox, de esta película que aquí en México le pusieron Una aventura maravillosa, creo. Sí. Le pusieron en español, pero se llama La vida de Pi, de Life of Pi. Que ganó varios Óscares y que Exacto. es una película maravillosa con muchas metáforas de vida y nos va a enseñar muchas cosas. Me voy a apurar yo a ganar la trivia, pero yo sí quiero una. Sí. Entonces, yo les voy a ir avisando ahí para que estén atentos, porque obviamente las trivias los voy a ir sacando, van a ser 4 jueves, y el jueves número 4, ese día voy a dar el ganador, pero pongan atención a todos los programas del Espacio de Lorna, porque les voy a ir haciendo preguntas sobre los invitados, sobre los temas, sobre todo esto, y yo sé que les van a encantar. Entonces, bueno, tenía que dar el anuncio de una vez, Isa, para que no se me fuera la onda. Mi amor, claro que sí, yo ya estoy apuntadísima para todas las trivias. Espero ganar, ¿eh? Ah, claro, claro, aquí va a ganar el que primero la conteste. Entonces, pues, ¿qué te parece, Isa, si nos vamos a una segunda pausa de esta tarde? Y en unos momentos regresamos para seguir hablando de todo esto que, la verdad, está muy, muy padre. Entonces, del corazón partido, eso es muy importante para ustedes. Así que, pues vamos a escuchar esto, hablando del corazón partido, que se llama Nunca te olvidaré, de The Noisettes. Y volvemos en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y por acá me están diciendo que sirven de mucho los atrapasueños, y más cuando Isabel te los regala, me consta. No sé quién lo puso, alguien no puso su nombre, pero a ver, Conchita. ahorita que nos digan. Entonces, ahorita regresamos con Del Caldero Mágico. Y estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna con el caldero que está en ebullición. La verdad es que ya ahorita Isabel me está ayudando a subir las fotos, porque les van a encantar, les va a fascinar el atrapasueños, el altar, bueno, todo. Todo, la verdad es que está bellísimo, y además con todo el amor con lo que lo hace Isabel, la verdad es que sí se siente. Se siente y se nota. Y por acá Sammy te está preguntando cuándo y dónde se va a hacer el taller de atrapasueños. Por acá también están diciendo quiero ir al taller de atrapasueños. Y y bueno, alguien más nos está escribiendo algo, pero todavía no terminan de enviarnos el comentario. Y también espero estarlo diciendo bien. Holudegu también nos está mandando saludos. Eugenia, ¿cómo estás? Eugenia también anda por aquí enviándonos muchísimos, muchísimos saludos. Gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Y Judith nos pregunta, ¿de qué sirve el agua de cuarzo? ¿Para qué nos sirve? Ah, por la pregunta anterior que te preguntaron cómo se hacía, y aquí te preguntan ¿para qué sirve el agua de cuarzos? Bueno, pues ya sabemos que los cuarzos contienen muchas propiedades parecidas a las nuestras. De hecho, nosotros tenemos todos los minerales que contiene un cuarzo, por lo tanto vibra en nuestra frecuencia. Nosotros podemos programar un cuarzo para la salud, para el malestar que traigamos, por si nos acaban de operar, por si los niños no comen con gusto. Podemos programarlo para lo que queramos. Programamos nuestro cuarzo poniéndolo tal vez en nuestra frente o en nuestra mano y pidiéndole que sirva para lo que nosotros queremos. La salud, la mejoría, lo que quiera, lo que le podamos pedir, para la depre, para lo que sea. Y ponemos en una botella de cristal, en una jarra de cristal, nuestro cuarzo, y después que ya lo pusimos al sol y tomamos esa agua, las propiedades del cuarzo están ahí, ya se magnetizaron con la luz del sol, y las podemos ingerir y tener la intención, además de en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, y saludos Isabel, de parte de Carmen Ramírez. Ah, mucho gusto, Carmen, muchos saludos, un beso. Y otra vez me están diciendo, queremos al taller. Sí, con muchísimo gusto Lorna les va a avisar, o yo personalmente lo voy a subir en mi página, para un sábado tempranito. Vamos a organizar un lindo taller de atrapasueños, con muchas leyendas de los Lakotas y por qué lo tenemos que poner. Y simplemente el hacerlo es compartir un rato y un momento muy lindo. Yo les aviso con muchísimo gusto, va a ser una mañanita, un sabadito tempranero. en la que todos podamos y nos vamos a poner de acuerdo para hacer, con mucho gusto. Perfecto, sí, porque ya a todo mundo se le sienten esas ganas de querer hacer su propio atrapasueños. ¡Qué maravilla! La verdad es que es algo muy padre y además, como les digo, se siente el cariño con lo que Isabel lo hace y yo aquí estoy, la verdad, bastante, bastante contenta, Isa. De que estés aquí en la entrevista, de que estés con nosotros, compartiéndonos pues todos estos conocimientos que pues obviamente has ido investigando a lo largo de bastante tiempo. Entonces, pues sí es de agradecerte que nos compartas toda esta sabiduría. Así que muchas gracias. Ay, gracias a ti, mi amor, que para mí es un gusto estar platicando contigo, con ustedes que nos escuchan y que siempre tienen comentarios muy lindos. Y continúen haciéndolos ahora, cuando entremos a la sección del amor ahí, va a estar lo bueno. Exactamente, así que no huyan, quédense aquí con nosotros, porque seguramente pues a todos nos ha pasado eso de tener el corazón roto, o a lo mejor todavía no sales de alguna relación en la que estabas por ahí atorado o atorada. Entonces sería bastante bueno, ¿no?, que nos cuentes tu historia, ¿verdad? Pero sí que escucharas todas las maneras en que hay para poder salir adelante de estos sucesos, ¿no? Así es. Entonces, continuemos. Muy bien, vamos a entrar en esta parte del caldero que es la armonía personal. Esa es como nuestra sección de ayuda y autoayuda, en la cual, si ustedes recuerdan, en los programas anteriores hablamos del enamoramiento que nos daba maripositas en la panza y nos aceleraba el corazón y producíamos endorfinas y éramos muy felices y todo era maravilloso. Y se termina esa etapa y pasamos a la etapa del apego, donde pues el amor es más calmado, de todos modos muy lindo, más compañero, menos exaltado, más tranquilo, con menos emociones, pero con más paz y tranquilidad. Claro. ¿Y qué creen? Que también muchas veces, no queriendo y ni deseándoselo a nadie, esta parte del amor y enamoramiento y de este amor de apego llega a su fin, Lorna. Entonces voy a platicarles en qué consiste esto, luego las fases por las que pasamos y luego los remedios para que podamos salir adelante con este corazón roto. Claro. Pues muy bien. Con mucha frecuencia las personas se enamoran, se quieren y pasado un tiempo se desenamoran, se separan y el ciclo vuelve a empezar cuando se conoce a otra persona y se vuelve a enamorar. Son muchas las veces en que al principio parecía un idilio maravilloso y después pasado un tiempo se acaba. No hay un tiempo en específico, Lorna, pero el enamoramiento, dijimos la otra vez, que duraba aproximadamente 2 años, 18 meses, una cosa así, porque es tan intenso que no hay gente que lo aguante tanto tiempo. Claro. Es tanto el gasto de energía y de hormonas y de todo, que nos vamos como quemando. Entonces va durando cerca de los 18, los 24 meses, poquito más, poquito menos. La etapa de apego puede durar toda la vida, puede durar 3, 4, 5 años. Generalmente a los 7 años de la relación siempre hay una crisis. Por eso le llaman los comezón del séptimo año. Claro. Así, porque reestructuramos también nuestra persona. No somos los mismos que iniciamos el romance. Ya pasó tiempo por nosotros, cambios, modificaciones, hábitos diferentes. Y entonces se plantea cómo está esta relación. Muchas veces termina. Y otras veces, pues, continúa sobreviviendo a la crisis, que es lo que hace grande al amor. Claro. O sea, sobrevivir y aguantar. Pues sí, alguien a lo largo de nuestra vida nos ha roto el corazón. Y cuando esto sucede, una parte de nosotros queda muy herida. Y a esta cicatriz se le llama desconfianza. Y qué difícil es volver a confiar en alguien que nos mintió. Nada vuelve a ser igual. Pues el amor, en el amor, no hay garantías, Lorna. Claro. No hay justicia, no hay verdad, es una traición y solo perdonamos al olvidar. Cuando olvidamos ya esta situación y perdonamos, nos vamos empezando a sanar. Algunos describen el desamor como tristeza profunda, depresión, falta de apetito, ganas de llorar, sensación de asfixia emocional, necesidad inmensa y intensa de esa persona, sensación que la desgracia total ha llegado a nuestra vida, sientes como si el mundo de repente cambió de color, como si todo fuera oscuro y la preocupación y te tiene con el corazón chiquito, no sabes qué hacer, no puedes olvidarla, todo el tiempo hablas de esa persona, lloras, etcétera. Ves una película, lloras, también. Oyes una canción, lloras, pasa una pareja junto a ti, también. Lloras. Esas son todas las cosas tristes. Y ¿Crees que es el amor de tu vida el que se fue? ¿Sientes que no lo vas a poder olvidar? ¿No puedes sacarlo de tu pensamiento? ¿Te aferras? ¿Experimentas dependencia emocional, manipulación? ¿Y sientes que alguna vez te ha pasado esto, Lorna? Por supuesto que sí. ¿Alguno de los síntomas te sonó? Todos, yo creo, cada uno. ¿Alguna vez te dolió el corazón? Sí. Bueno, pues esos son todos los síntomas de un corazón roto, desconfiado, que ya no puede volver a creer y que está muy herido. Que puede durar así muchísimo si no tomamos medidas precautorias. Exactamente. Muy bien. Para curar un corazón roto se requiere de soledad. Y aunque pensemos que un clavo saca otro clavo, nos queda un orificio que también es muy delicado, ¿no? No es fácil que por un clavito ya quedemos muy bien curados, ¿no? También es muy difícil volver a confiar y enamorarnos. Nos volvemos muy escépticos, pero todo implica paciencia. El olvido y el que el corazón se ponga ya a tranquilizarse y aunque se quede solito un tiempo le va muy bien. El corazón es tan noble que se vuelve a enamorar después, superando la traición. Vivamos el duelo, que es una muerte lo que nos pasa, o sea, una muerte en el corazón. Claro. Y es el duelo un proceso de ajuste emocional después de una pérdida, durante el cual diversas emociones compiten entre sí y a veces nos dan todas, o nos van dando de una por una, o de dos por dos, etc. En el proceso incluye etapas diferentes que pueden explicarse solitas o van una por una, o que de repente se traslapan y se van subiendo una con otra y nos hace mucho más, o sea, más fuerte esta parte del duelo. Para entenderlo, vamos primero a saber en qué fases va ocurriendo que ya nos rompieron el corazón. Ok. Y entonces la primera fase, Lorna, es la incredulidad o el impacto, que es una sensación que nos paraliza. No lo puedes creer. En este momento que terminaste, bueno, dices, no, no es cierto, no está pasando esto, estoy en una pesadilla, ya quiero despertar, por favor, pónganme las mañanitas, lo que sea. Sí. Porque no lo puedes creer. Nos estancamos y bloqueamos tan fuerte que se trastorna el sueño, el apetito, sudamos frío, caliente, lloramos, estamos totalmente anonadados, como golpeados por un mazo, claro. Como que la flecha de Cupido se nos rompió adentro y nos causó un daño espantoso, y tenemos muchísima ansiedad, nos pueden dar mareos, sentimos desesperados, pánico o cansadísimos. Claro. Esta es nuestra primera fase de incredulidad. Después viene nuestra segunda fase, que es de negación. No aceptamos que la relación terminó. Nos podemos quedar aquí muchísimo tiempo con la esperanza de que a lo mejor vamos a volver. Entonces, en esa fase de la negación es feo, largo, claro. Y debemos de pasarla lo más rápido posible. La tercera de nuestras fases en la cual pasamos por este duelo es la depresión, que puede ser para ambos, como el que corta, como el que quedó cortado. Sí. Y es estar en un vacío, como si nos faltara una parte de nosotros, y a veces nos enrolamos rápidamente en una relación, pero esto no es sano, Lorna. Claro. ¿Por qué? Porque no ha sanado nuestro corazón, por lo tanto ese enamoramiento pues nada más es como medio fugaz, falso, ¿no? ¿Sí? Y falso, porque no has olvidado a la otra persona. No has olvidado a la otra persona y estás todavía en una depri, como que piensas que con esto ya vas a salir adelante, y no es así. Muy bien, y en esta fase nos debemos permitir vivir nuestra tristeza, pero no vamos a anestesiar este dolor, porque si no, Lorna, nos va a presentarse después. Vamos a decir que lo dormimos el dolor y ya estamos muy contentitos, y de repente en un tiempo X nos viene una depresión espantosa. Uy. Y es por no haber vivido las etapas correctamente. Nos queremos brincar una porque duele. Entonces dijimos, ay, no, me pongo una guarapeta y cada fin de semana me pongo otra y así ya se me va a olvidar. Se y me no olvida, ¿no? Sí, o me empastillo rico y pues ya, con eso se me pasa. Y tampoco. Tampoco. Mi recomendación es vivirlo como debe de ser. Claro. Aguantándose y llorando, y ahorita vienen los consejitos. Ah, muy bien, aquí estamos muy anotando bien. Todo. Si de plano estamos muy hundidos en esta fase de depresión, podemos pedir ayuda a un especialista, a un buen amigo, y porque esta pérdida no solo es de la persona, sino también de nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras ideas que teníamos, como de una parte del futuro que ya íbamos o ya teníamos compartido, porque esto es igual para una pareja de casados que una pareja de enamorados, sueños, planes, todo lo que habíamos elaborado, pues se va al traste. Claro. La cuarta fase es la fase de la culpa. Aquí es un sentido, bueno, ya les dije que se pueden traslapar, ¿eh? Nos puede dar la culpa en la negación y nos puede dar en claro, no va en orden, sino a cada persona le pasa de manera de diferente. Sí, a cada persona su proceso y sus fases se pueden traslapar una con otra, pero siempre tiene estas fases, ¿eh? La de la culpa, que es un sentimiento que se siente como de fracaso, como que no la hicimos, como que no somos suficientemente buenos para conservar un amor, como ahí nos vamos como para abajo en el autoestima, espantoso, ¿eh? Y como debemos tomar en este momento no la culpa, porque las situaciones suceden por dos personas. El porcentaje que suceda puede ser 90-10 de culpa de uno o de responsabilidad de uno o de otro, pero siempre la ruptura es de dos. Nunca es de una sola persona que dijo aquí ya, ahí me voy y te mueres. Algo pasa, algo está mostrándonos en la relación que no la queremos ni ver y de repente da esto y somos responsables de lo que sí hicimos, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, aprender la lección para no repetirla, Lorna. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes. ¿Qué sucedió en mi relación? Ya la podemos ver, pues sí, a lo mejor yo fui muy distante, a lo mejor fui demasiado encimoso o encimosa. Y entonces, tomar esta parte de responsabilidad no es culpa, porque entonces sí nos vamos a la víctima. Claro. Y aquí tenemos que aprender a hacernos responsables de lo que sucedió. Entonces, en la culpa aprendimos la lección para no repetirla, no dirigir la rabia también en esta parte, porque también tenemos una parte de rabia contra las personas, porque pues, la verdad es que no tienen que ver, es cosa de la pareja y nosotros. Y esta es la quinta fase, la rabia, que es lo más normal durante el duelo, sentir coraje, sentirnos heridos, imaginarnos que, bueno, le echamos pintura al coche, le quemamos desde la ropa. Ajá. Hacer todas las diabluras en nuestra mente es fácil, no se sientan mal, pueden imaginar lo que gusten, porque en este periodo es como una fuga de nuestra mente, el tomar esta venganza o este enojo contra nuestra pareja y casi casi en nuestras imaginaciones, bueno, hacer de todo. ¿Qué se te ha imaginado tú, Lorna? ¿Tú qué se ha imaginado? No, pues ese tipo de cosas, ¿no? O lo típico de que ya ves a la persona con otra persona y no ha pasado ni una semana, ¿no? Que ahí es cuando yo creo que te da más coraje. Sí, y el coraje lo pasas a alguna fantasía y en esa fantasía, bueno, pues le puedes hacer lo que quieras en la fantasía. Claro. Nunca dirigir la rabia hacia nadie, ni siquiera hacia nosotros. No debemos. Podemos hablar de la rabia, decir estoy muy enojado, podemos tener esta forma de golpear una almohada en nuestra cama, hincaditos junto a la cama, ponemos una almohada frente a nosotros y con los puños cerrados golpeamos, podemos gritar, podemos hacer lo que queramos contra nuestra almohada. Claro. Y terminar llorando, ¿eh? No claro. importa. O lo típico, me dicen, es decir, es que yo no lo entiendo. Si todo estaba muy bien en la relación, ¿qué pasó? Ahí es donde tenemos que reflexionar qué tan bien realmente estaba todo en nuestra relación. Porque para nosotros a lo mejor está muy lindo y de repente se terminó y no supimos ni por qué. Bueno, entonces hacer como un conteo puede ser ayudado de algún profesional para hacer hacerte responsable, porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se divorcian y no entienden por qué, nunca supieron por qué. Y ya escarbando y escarbando, pues a lo mejor la persona se sentía muy lastimada por algún detalle, ya se lo había dicho, ya se lo había vuelto a decir, pero nunca lo quiso ni aceptar ni entender, y entonces sucede que no supe ni qué pasó. Así es. ¡Ay, qué cosas! Así es. Y siempre hay que reflexionar hacia nuestro interior, pero como dices, no sintiendo culpa, sino lo podríamos ver como un examen, así de, a ver, saqué 6, pero quiero saber por qué saqué 6. Correcto. Entonces, ¿qué sume mal, qué reste mal o multiplique cuando era división? Una revisión de examen no nos caería nada mal, porque, como les explico, si no aprendiste la lección, Lorna, estás condenado a repetirla con el próximo o la próxima persona de tu vida, igual o peor. Si ya no se nos fue el mala onda, pues nos va a llegar el súper mala onda. Uy, no. Para enseñarnos esa lección que no quisimos ver por soberbia, orgullo, ceguera, etcétera. Claro. Y esta parte de la rabia que se nos vuelve como ganas de vengarnos, lo podemos hacer en nuestra mente. O sea, sí, ok, me imagino que le echo miel y plumas y que qué ridículo y que, ay, que me imagino que se tropezó y que se cayó, jajaja. O sea, estas cosas mentales, pues, un ratito las podemos medio llevar a cabo y nada más. porque no hacerlo físicamente sería absurdo y tonto de nuestra parte, buscar una venganza o andar consiguiéndonos otra pareja para que veas que mira, que en 5 días ya me encontré con quién. Así es, mira, ¿qué se hace para no repetir el patrón hasta físico? Buscamos a alguien parecido en rasgos, aunque no del todo, pero algo parecido al galán anterior. Correcto, sí, generalmente nos buscamos una piedrota mayor. Eso sucede porque no entendimos la lección, Lorna. Y además, fíjense muy bien, muchas de nuestras parejas tienen características, ya sea mezcladas de alguno de nuestros padres. Uh-huh. Andamos buscando a lo mejor el papá que no nos hizo caso, nos encontramos un galán que no nos va a hacer caso. Uh-huh. La mamá que era súper castrosa, regañona y demás, nos conseguimos un galán así. Uh-huh. Con características de situaciones que en nuestra infancia no pudimos arreglar, porque éramos niños, porque no teníamos elementos, porque nuestros padres estaban jóvenes e inexpertos. Y entonces andamos buscando siempre esa piedrita como para que en este momento y en la actualidad sí podamos con mamá o con papá. Uh-huh. Pero es totalmente una fantasía inconsciente. Entonces, ¿cómo no repetir esto? Entendiendo la lección, sentándonos así a revisar el examen. Esta pregunta me equivoqué, en esta estoy buscando un papá, una mamá o alguna de mis autoridades que no me pudo complacer. Y entonces yo lloraba en la cuna y mi mamá no me hace caso. Pues me voy a conseguir una persona que nunca me hace caso, uh-huh. que ni siquiera me escucha. Claro. Entonces uh-huh. ahí tenemos que hacer una reflexión bien profunda, por lo cual yo siempre les pido tiempo a las personas para que no se enamoren al día siguiente. No, pues no. Uh-huh. Es que es como dices, es un proceso, es sí. un duelo, lo sí. tienes que pasar. Y por acá me están diciendo, pero si llevé 4 años con esa persona... Pero pudiste haberte estado casada 20, ¿no? Sí, o 30, o 40. Uh-huh. Hay gentes que ya grandes se divorcian y dices, bueno, ¿qué pasó, no? Uh-huh. Sí, no importa que lleves 4 años. Muchas veces no nos fijamos ni siquiera quiénes somos nosotros. Y entonces tenemos la tendencia, Lorna, a estar viendo a la pareja. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? Y mira que de chiquito esto y de chiquito el otro. Y entonces nos volcamos tanto en esa persona que nos olvidamos quiénes somos, qué hicimos, qué nos faltó de chiquitos. Uh-huh. Y andamos buscando nuestra patología complementaria, que esa es la parejita que siempre escogemos, para que entonces nos esté dando en la torre como nos dieron cuando éramos pequeños y no podíamos hacer realmente nada. Claro, podríamos decir que es parte como del autosabotaje. Sí. Wow. Sí, pero conózcanse primero antes de enamorarse de alguien, porque si nos enamoramos en el desconocimiento total de quiénes somos, con nuestro lado oscuro, nuestro lado luminoso, nuestros padres que nos dejaron de ejemplo, todo eso tenerlo muy presente para que entonces encuentres realmente una persona que no tenga que ver con tus patologías y pueda ser una buena pareja a lo largo de tu vida, que sí existe. Claro que existe. Sí, porque también de repente salen con que todos son iguales, todo es lo mismo, o todas son iguales, porque así. Es para ambos casos. Así y es. No es cierto, porque también es decretarlo, decretar sí. que todos o todas son iguales, pues es un decreto mal hecho. Así es. No todos son mal. Iguales ni todas son iguales, pero sí nos tropezamos con los iguales continuamente por no querer aprender primero nuestra lección personal de vida. ¿De dónde vengo? ¿De quién soy? ¿Cómo fui? ¿Qué me pasó? Ando buscando una mamá regañona, ando buscando una mamá que me haga caso, ando buscando una mamá que nunca me hizo caso, pues ahora este me va a hacer caso. Y va a llenar las expectativas que yo tuve que mis padres debían haber hecho conmigo, y no es así. Uh-huh. Así ahí es. Está el error en encontrar pareja. Todo el mundo me dice, es que el error de mi divorcio fue la elección. Sí, correcto. La elección de pareja es importantísima. Y no porque nos guste y nos atraiga y tengamos química, vamos a ser una buena pareja con uh-huh. alguien. Claro, no. A veces los que no tenemos tanta química, a lo mejor son unas buenas, excelentes parejas. Sí, sí es cierto. Y mira, por acá Eugenia nos dice, yo ninguno de los dos casos porque no he tenido novio. Le conseguimos uno. Claro. Para esta primavera, conseguimos un pollo. Y además, también es psicóloga. Ay, qué bueno, Eugenia, muy Así bien. Así es. Entonces aquí se anda preguntando en dónde venden a los muchachones. Lorna sabe, Lorna sabe. Miren, búsquenos donde la pareja que ustedes quieran. Si se van a meter a un antro, pues les va a salir un antrero. Uh-huh. Si se van a meter a un gimnasio, pues les va a salir un muchacho creidísimo, preciosamente hermoso, pero que va a ser así muy pagado de sí mismo. Entonces, claro. Piensen realmente qué quieren, busquen entre sus amistades a alguien que les pueda conectar, porque a veces los amigos nos conectan el alma gemela, ¿eh? Claro. Nos conocen también uh-huh. nuestros amigos que a lo mejor te presentan a alguien muy lindo, que no esté muy bonito, a lo mejor no pasa nada. Hay que conocer a las personas. A veces rechazamos el físico de alguien y dentro está el alma más hermosa del mundo. Sí, es cierto. Eso es muy importante. Y acá Eugenia nos dice, va, ya está lista. Sí, a ver, ¿a dónde nos vamos? Haremos un aquelarre de brujitas y así entonces es. Sabemos. Ah, sí. Porque nuestro ritual de primavera necesitamos, así como mucho del amor, ¿eh? Ah, y ahorita nos tienes que decir. Y, no, dice que no sea yo egoísta, que digan dónde están los muchachones. Vale, Lorna, vamos, cuenta. Pues, no sé. Pues así como conociendo a Eugenia, yo podría pensar, ¿verdad?, que le gusta la lectura, le gusta el arte, le gusta la gente pues bastante pensante, digamos. Puede ir al péndulo, por ejemplo. Ándale, un café con librería, puede estar donde haya libros, donde haya una conferencia. Uno de mis pacientes, adorado y precioso, conoció a la que hoy su esposa, de hecho yo los casé, en un ritual muy hermoso, en un curso de meditación, en un curso de yoga, en un lugar así muy bonito donde estaban hablando de cosas que a él le gustaban mucho. Claro. Ahí encontró a la persona que lo amaba, a que ama y que adora. Fíjense, ya ves, Eugenia, es cosa nada más de que salgas un poco de tu oficina, sí. Porque eso también es otra cosa. De repente estamos muy, muy metidos, a lo mejor en nuestra carrera, o muy metidos en cierta situación, que a lo mejor sí, de repente nos invitan a una fiesta o algo, pero ¡ay, vamos! Y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero pues también date tiempo de ir tú solita a una librería. Está Gandhi, voy a hacer comerciales. Está Gandhi, está el sótano, está el péndulo, el Fondo de Cultura de la Condesa, que está muy bonito. En donde, por ejemplo, tocan los cuarzos, en los lugares así hay gente pues con más espiritualidad, que está buscando también personas como esta, que tengan más espiritualidad, que no solo sea físico o que sea así. Y son gente muy linda, los cursos, por ejemplo, de cuarzos o de los bowls. Sí. Mucha gente está ahí solita, muy encontrándose con otras personas. Incluso ayer fue miércoles, estaba comentándote Tere Flores, que en Albedo ya van varias parejas que se conocen. Ah, pues vayan a Albedo, que está muy bien, es un lugar donde van a encontrar cursos maravillosos, y ahorita les dan la dirección, creo que es Eje 5 Sur. Es Eje 5, no me acuerdo bien, pero ahorita les voy a decir, porque hay muchas cosas interesantes en Albedo. Sí. Entonces, ahí para pueden, que ustedes sí, vayan. Hay muchas personas que acuden a los cursos. Este tipo de cursos siempre nos va a dejar amistades con más con más cosas interiores. Así a es. Que si nos vamos al antro y lugares X. Que si quieren un antrero, pues bienvenido. Está bien, lo que ¿no? sea, ¿no? Se vale. Es Eje 5 Sur 413, Colonia del Valle, entre Providencia y Patricio Sáenz. Entonces, ahí está la dirección para que vayan a todos los cursos que hay en Albedo, que los vamos a ir diciendo. Y también pueden entrar a la página de Facebook de Albedo para que pues ustedes vayan viendo qué cosas interesantes hay por ahí. Entonces, así que pues sí, esa sería muy, muy buena idea de que vayan y que se den una vuelta. Y que, como dice Kitty, hay que... ¡Ay, se me fue su frase! Hay que exhibirse un ratito, sí, porque claro. Si no, pues cómo, ¿no? Andar de aparadorcito un rato, porque nadie nos va a ir a tocar a la puerta de la casa o a la puerta de la oficina, es muy difícil. Entonces, sí, salir, encontrarse en lugares lindos, donde nos gusten las personas que van ahí, ¿eh? Así es. Me dicen que si yo ya fui a Albedo, ¿por qué no he encontrado esposo? Pues nada más he ido cuatro veces. Sí, no está rápido. Tampoco vamos a llegar y en la puerta está el esposo. Instantáneamente, pues no. Además, cuando nos toca. Claro. Acuérdense que ni aunque se quiten, ¿eh? Sí, ¿cómo dicen? Matrimonio y mortaja. Del cielo baja. Exactamente. Así entonces, es, pueden no pasar preocupen. Mucho tiempo sin pareja y de repente encontraron al amor de su vida que las estaba buscando. Ah, eso es muy importante. Lancen su decreto de búsqueda diciendo, alguien ya me está buscando, ojalá que el universo ya me conecte con él. Y en ese momento que estemos decretando eso, esa persona que también está buscando una mujer como Eugenia, como Lorna, como todas las que andan por aquí también. Como mi Conchita, Adriana, también, que nos está escuchando. Entonces, ya saben, Óscar Alejandro, que también anda en eso. Entonces, para que vean, hombres y mujeres andamos ahí. Así es. Bueno. Continúa. Ok, continuamos con esta fase de la rabia. Entonces, no nos tenemos que poner vengativos, ni enojosos, ni andarle haciendo cosas feas, porque hay gente que me he enterado en mi consultorio que les pinta el coche, que rompe vidrios, que saca una furia totalmente fuera de lugar. Ni tampoco tomar, si en el caso de una pareja que se divorcia, a los hijos, como usarlos para vengarse o andarlos manipulando en contra de la pareja. No. Muy bien. lo que nos hicieron, pues, fue algo que nos duele, que no es fácil, pero también tenemos que entender que, bueno, suceden estas cosas, es parte de existir, de enamorarnos y de perder el amor y de volver a recuperarlo después. Así es. Muy bien, entonces vamos en la sexta fase, que es la resignación. Okay. Que esa es una fase ya más tranquila, que es decir adiós, que es aceptar que se terminó, que estamos listos para cortar los lazos, que estamos listos para recuperar la energía que se puso en esa relación, que podemos inclusive hacer un ritual muy lindo que se llama corte de lazos en ese momento, ni antes ni después. Uh-huh. Y hacer este ritual de cortar los lazos, de dejar ya las cosas de la persona a un lado y esa persona a un lado, dándole el adiós desde nuestro corazón, perdonándonos y perdonándolo. Y listo, con eso tenemos. Claro. Y por último, la séptima fase que podemos ver en estas etapas son la reconstrucción, cuando tenemos ya días mejores. Claro. Qué malos. Uh-huh. Vamos contando a lo mejor de la semana, a mí me ha pasado 5 días padrísimos, 2 tristes, uh-huh. y luego de repente son 6 muy buenos, ya ni me acuerdo. Claro. Luego ya de repente ya no me acordé. Perfecto. Paso de a lo mejor 3 semanas y hasta siento tristeza y digo, ay, ya no me acordaba. Uh-huh. Qué falta de mala onda mía, sí. ¿no? Sí. Entonces, esta fase de reconstrucción ya nos va permitiendo comenzar a voltear, a buscar qué existe a nuestro alrededor y quién está, aprendida la lección. Y listo, vamos a seguir adelante con nuestra vida. Perfecto. Y luego por acá ya me están diciendo que lo importante no es tropezar, sino no encariñarnos con la piedra. Claro, correcto, qué buena frase, sí. Uh-huh. Tropezar no es lo difícil y levantarnos, pues puede ser un poquito más difícil, pero el encariñarnos con la piedra y estar tropezando con la misma, el mismo cuate o la misma persona, la misma chava, con los mismitos defectos, pero les juro que incrementados al siguiente y aumentados y diferentes, pero mejores, es tropezar con la misma piedra. Ok, Astrid nos dice, en mi caso, me pongo a espiar su Facebook, aunque ya no me tiene. Claro, ya te borró, claro. Uh-huh. Luego entran por la cuenta de la amiga del amigo, sí. Y claro que están espiando los Facebooks. Pero eso es como muy masoquista, Astrid. Mira, cuando uno ya deja a alguien, ya amarrarte las manos para no ni estar hablando, ni estar buscándolo en el Face, ni pasar por su calle. Yo no he pasado por X calle en años. Simplemente me dirijo por otra calle para no ver si está el coche, si la luz está prendida. No. Así. Eso es como estarte echando limón en la herida. Claro. Y luego por aquí Adriana nos dice, ¿cómo sé si estoy encaprichada con la misma persona? ¿Qué es capricho o si la quiero de verdad? Pues mira, hay muchas formas de darnos cuenta si es un capricho o no. Eso solo tu corazón te lo puede decir. Siéntate en un atardecer y haz una profunda reflexión si lo que tú tienes es un capricho o es verdaderamente amor. Y yo pienso que a veces dándote un tiempito empiezas como a extrañar y decir, no, sí, sí, sí, estoy enamorada. Pero mira, cuando yo estoy enamorada o Lorna está enamorada, el corazón te lo dice. Claro. Dices, no, sí, sí lo amo. Uh-huh. Ah, una vocecita interior muy hermosa te dice, sí, sí, estoy enamorada, perdidamente enamorada. Y Nelly nos dice, hay que bloquear a la expareja en las redes sociales para no caer en la tentación. Por supuesto, Nelly, perfecto, muy asertivo. Por supuesto, borramos Face, uh-huh. Messenger, Skype, todo. Claro, porque aquí vienen los remedios, ahí voy en esa parte. Ah, perfecto, ahora sí, a ver, chicas, chicos, anotar. Muy bien, vámonos con los remedios que son 10. Número 1. Venga. Primer remedio, compartir los sentimientos. Comparte con alguien de confianza lo que te pasa. No te quedes callado y tragándote tu dolor. Y luego, chica ulcerota, lo claro. que crees, choqué. Luego hacemos acting outs, que son acciones contra nosotros inconscientes, no las hacemos adrede. Nos lastimamos, nos enfermamos, porque no soltamos este dolor, lo tenemos como muy soberbiamente dentro guardadito para que nadie sepa que ya me dolió. Y nos lastimamos muy fuerte. Entonces, compartir con alguien de confianza estas y ver en qué etapa voy, poder llorar con alguien que nos sepa consolar, porque si nos van a estar recriminando, pues ya ni para qué le contamos a la amiga, ya ves, te lo dije. No, pues no. Entonces, es muy importante salir y hacer cosas sencillas como caminar, ir al cine. Podemos quedarnos un ratito tendidos. Así, 2 días, 3, muy gravemente, tendidos en nuestra cama, tomando un vasito de agua y durmiendo, o, no sé, pero nada más, Porque ante la depresión siempre será la acción la que nos va a sacar adelante. Sí. La depresión se combate con acción. Depresión es estate inválido ahí tendido, no te muevas. Y la acción nos va a llevar a salir a caminar, a ir a un cine. Por favor, no vayan a películas de desamor, vayan a una de muñequitos. Sí, algo de acción, algo sí, diferente, ¿no? De niños chiquitos, no me importa, de acción, de extraterrestres, pero no vayan a películas de historias de amor porque van a llorar un rato. Sí. Muy bien. Después, hacer cosas que no podíamos. A lo mejor a nuestra pareja le chocaba ir al museo, pues vamos. O le chocaba ir a Bellas Artes al concierto del viernes, pues vamos. O le chocaba comer en los taquitos, pues vamos. Y vamos a los lugares que a lo mejor durante mucho tiempo quisimos ir y no pudimos. Vamos, claro. Vamos contentos. A la librería a conocer libros nuevos, pues vamos. Uh-huh. Entonces, esto nos ayuda, nos da vida, no nos podemos quedar inmóviles para el resto. Acude a tus amigos más cercanos, ellos están ahí para darte los mejores consejos y brindarte las palabras para que te ayuden a olvidar. Y de preferencia, asistir con una persona, un profesional, que nos ayude a pasar estas fases y estas etapas acompañados. A lo mejor no es un familiar porque nos recrimina, a lo mejor no es un amigo porque ya ves que se burló. Entonces vamos con un profesional y vamos. Claro, tan, sí. Con eso. Segundo remedio, desconectarnos para no estar sufriendo. Pero acuérdense que no es con alcohol, drogas o pastillas. Y vamos a estar en un rato platicando este drama y de repente ya pasó el ratito y por favor, no estén hablando continuamente del problema, salirnos un poco de él. No eres la única persona con problemas y parece que nadie te entiende y que todo el mundo ya se cansó de oírte por meses contar la historia de tu ruptura amorosa. Ya, hay un límite porque las personas, pues, llega un momento en que se hastían, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, y es que me está haciendo un comentario muy gracioso. A ver, venga. Que dice, lo mejor es desearle que le den un súper trabajo, así un súper puesto, pero en Timbuktu. Sí, claro, que le vaya muy bien, muy bien, muy bien a la esquina de África. Claro. Sí, siempre desear que le vaya bien, porque nos estamos deseando el bien. Yo he deseado que encuentren el gran amor, porque yo me estoy deseando encontrar el gran amor. Claro. Yo no les deseo, ni los maldigo, ni les mando malas vibras, porque me las estaría mandando a mí, porque ya sabemos que las cosas feas o los pensamientos oscuros se regresan. Exacto. Rebota. Por acá Lili nos dice, yo les recomiendo no pasar solos la depresión. Sí. Correcto, Lili, tienes toda la razón del mundo. Deprimido acompañado es mejor que deprimido solo, ¿eh? Así aunque es. De repente nuestros pobres amigos se soplan unas de depresión espantosa, pero también nos hacen reír de pronto. Yo estaba azotadísima y de repente me están contando algo chistoso. Hasta me encuentro riéndome ofendidamente porque estoy tan deprimida, pero me muero de risa. Sí, sí. Claro, eso es sensacional. Por acá Manuel nos pregunta y nos dice, yo terminé con mi pareja hace 4 años y estuve soltero esos 4 años, nos volvimos a encontrar y ahora regresamos y nos estamos volviendo a conocer. ¿Eso sería tropezar con la misma piedra? No necesariamente, Manuel. Esto es lo que mucha gente le llama reciclaje. Tiene muchísimas ventajas. De hecho, para mí es uno de los mejores consejos que les puedo dar. Muchas veces la relación no está funcionando porque estamos atorados en crisis personales, no de pareja. Y esas crisis personales las llevamos a la pareja. Y entonces se transforma a esta pareja en algo horrible, en el cual poner distancia o tiempo para encontrarse de nuevo a uno mismo es correcto. Uh-huh. No es malo, no estás dejando a tu pareja por una mala situación de la pareja. La estás dejando porque tú no estás en el momento adecuado para ser pareja de nadie. Claro. O la persona con la que tú amas no está para ti. Entonces, yo he sabido de muchas parejas fabulosas que regresan al tiempo. Ah, qué bonito. Yo hago cortes de lazo, Manuel, y muchas personas les digo, bueno, va, si esta situación, si esta pareja regresa contigo, no será de la misma forma. Uh-huh. Porque ya los dos crecieron, ya los dos se encontraron a sí mismos, ya los dos tienen este recuerdo de un gran cariño que los puede volver a unir y ser una pareja maravillosa. Felicidades. Ah, Manuel. Mira, ahí nos cuentas y si se van a casar, ya sabes. Ya, con gusto los amarro. Así es, entonces ya saben, es sirenamorgana@gmail.com o del Caldero Mágico en Facebook. Sí, y ya hablaremos en algún programa posterior de lo que es este rito de paso de la unión de manos, que les va a encantar escucharlo, porque mucha gente no sabe, creen que es algo muy extraño y van a ver que es una cosa natural, de la naturaleza de los hombres que primero pensaron sabiamente y no se metieron en conflictos. Esta unión de manos es algo increíble. Ay, qué bonito. Bueno, entonces, como les decía, desconectarnos, te parece que nadie entiende tu dolor y luego tienes unos amigos que te dicen, ay, pues échale ganas, ya lo superarás, ya llegará el amor, un clavo saca otro, ay, era una mugre, ay, qué bueno que lo dejaste. Y de eso nos duele, porque pues claro, fue nuestra pareja y de repente con las ayudas de los cuates, pues no es para tanto. Sí, es cierto. Solo ayuda el que sabe hacerlo y gente que está, en tu canal o que está profesionalmente sabiendo, porque hay mucha gente que te recrimina, como yo les decía, la mejor amiga, ya ves, te lo dije, amiguita, ya ves, y hasta es un son de burla y de envidia y de coraje, ¿no? Claro. Entonces esas personas no vamos a estar muy cerquita en ese momento, pero sí de alguien que te diga profesionalmente cómo reponerte, sacar adelante tu vida, qué fue lo que tenías que aprender con esta persona, porque recuerden que nuestras parejas son nuestros mejores maestros. Nos van a enseñar cosas de nosotros que ni siquiera sabíamos. Y entonces, encontrar el profesional o gente que sepa cortar lazos y cortar nuestros lazos cuando estemos listos para hacerlo. Listo el tercer remedio. Bueno, amor, entender muy claramente que ya no es parte de tu vida. Debes estar consciente de esto y de que tú tampoco eres parte de la suya. Es una separación, es una ruptura, es una muerte simulada o para el corazón es real, de que esta persona que antes te acompañaba y que era amigo de tu amigo, y de tu hermano, y de tu pandilla, y de tu familia, o a lo mejor hasta consentido de tu abuelita, ya no está en tu vida. Ni tú estás en la familia, amigos, cuates, compadres y demás que participaban. Esto pasa mucho en los matrimonios que luego se separan y los amigos pues se quedan con uno de los dos. Entender que esto es parte de la ruptura, a veces se lleva a nuestros amigos y a veces perdemos mucho el cariño de la familia que era la familia de nuestra pareja. Pues así es, esto es parte de la vida y por el momento no es conveniente estar llamando o buscando a los amigos que quedaron del otro lado porque no es conveniente. Nos pasan el mensaje de lo que le está sucediendo a la otra persona y pues sentimos horrible, ¿no? Sí. Muy bien, debemos también llorar, si queremos, el llorar nos limpia el alma, llora todo lo que quieras, grita todo lo que quieras, golpea las almohadas que quieras, pero solo una vez. Y ya después, límpiate esas lágrimas y ya vamos a trabajar en olvidar, lo que hacíamos, en olvidar a dónde íbamos, en olvidar el peluchito, el detallito, la llamadita en la mañana, el recadito a media tarde. Ya se terminó, ya no está en tu vida, es totalmente real, no es mentira. Aceptarlo es parte de nuestra curación y de nuestra sanación. Y poco a poco, aceptando esto, nos vamos comenzando a sentir mejor y vamos buscando que está bien sentirse triste. Tener estos días oscuros es normal, no se sientan mal por eso. Si es tiempo de llorar, es tiempo de llorar. Tiempo de reír, tiempo de reír. Tiempo de estar depresivo, pues estamos un ratito. Claro. No quedarnos, porque entonces nos estancamos en una fase y entonces ahí nos atoramos. ¿Okay? Mira, por acá nos dicen, los rituales de cortar lazos de Isabel son buenísimos. Lo hice un martes y para el jueves jamás supe de él. Ajá, felizmente. Sí. Hay gente que nefastamente la tenemos que quitar de la manera más rápida de nuestras vidas. Y nos alivia, como no tienen una idea, un ritual de cortar lazos, que ya les explicaré cómo es maravilloso. Encuentren una persona que lo sepa hacer y verán qué diferencia. Claro. Y por acá Marcos Reyes nos está escuchando desde Brasil. ¡Ay, besos! Ay, a Brasil. Sí. Dice que le gusta mucho el español. Y bien, bueno, lo entienden súper fácil los brasileños, el español, como es tan parecido al portugués, nada más que ahí sí, de que yo entiendo el portugués, más o menos. No está tan, sí le llegas a entender. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos, es que por acá nos está hablando en inglés. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, pero continúa. Muy bien, el cuarto de nuestros remedios es, por favor, cuídate. Porque luego nos damos unas descuidadas y nos ve nuestra expareja y qué acabada está o qué amolado está. No, entonces, cuida. Procura dormir adecuadamente, necesitas mucho descanso, el alma necesita quedarse dormidita mucho ratito para comenzar a sanar. Comer saludablemente, no es momento para comernos kilos de espagueti no. o el panecito dulce que tanto nos gusta porque estamos tristes, me aviento 3 bolsas. No. Pues ahora que no tomaba coca porque a él no le gustaba, pues me acabo litros. Entonces tenemos que cuidarnos con frutas, verduras, agüita, ejercicio, descanso. Hagan de cuenta que salimos de una operación quirúrgica, pues delicada, que nos estirparon algo que nos dolía mucho y que en este momento estamos en reposición, en reintegrándonos a la vida con un descanso bien profundo, como les decía, en no ganar kilos extras y hacer ejercicio, como les decía, salirse a caminar, al principio, después ya podemos introducirnos a ejercicios más fuertes, tener menos estrés, si hay algo que nos estresaba o nos movía o nos tiene tensos. Claro. En este momento, como recuperados de una operación, no vamos a tener cosas estresantes y vamos mejorando nuestra autoestima. Nos podemos decir cosas lindas nosotros, hasta escribirnos una carta preciosa que la podemos guardar, pedirle a alguien que queremos mucho que nos escriba una carta muy amorosa para levantarnos un poquito. Atrevernos a conocer gente nueva, no amores nuevos. Uh-huh. Por ejemplo, los grupos de ayuda, los grupos donde se toca cuencos, donde se hace meditación, donde... Ah, las bicicletas. Los domingos en Chapultepec va muchísima gente linda a andar en bici. Uh-huh. Podemos juntarnos a un grupo de los que van por la ciudad conociendo los monumentos. O sea, hay excursiones muy lindas de todos tipos, ¿eh? Cambiar y vivir ambientes diferentes, lugares que no nos hubiera gustado ir, pero que no podíamos, pues vamos. A lo mejor apuntarnos a un curso, clases de pintura, de idiomas, de gastronomía y aprender a hacer cosas deliciosas, catar vinos, por lo menos esperar 6 meses para conocer a una persona para posible candidato de pareja, no antes. Claro, sí, ahora sí que hay que darle el tiempo al tiempo y como dices, estar ya bien tú desde tu interior completamente sano desde tu corazón, sano en tu mente, espiritualmente. Y tu cuerpo, tu todo. Examen revisado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ya para que digas, ahora sí, ya estoy lista de nuevo, listo de nuevo, ¿no? Sí, y como les decía, consentirnos. Uh-huh. Si en este momento pues me siento a gusto tejiendo, pues me quedo la tarde uh-huh. tejiendo a gusto y a lo mejor no tengo ganas de ir con toda mi pandilla, pues me quedo en mi casa, claro. como respetando cómo estamos. Uh-huh. Respetarnos es cuidarnos y respetar que ahorita estoy triste y no se me antoja ir a echar gritos a la Alameda, pues no voy. Claro. Y también eso se vale y es muy válido y después al rato que nos sintamos mejor nos reintegramos a lo que hacemos generalmente. Por supuesto. Ay, qué bueno está este tema que nos estás dando. La verdad es que yo sé que a muchos de nosotros nos está sirviendo. Digo, a lo mejor no estamos en esa etapa, pero podemos recordar y podemos reforzar que estamos perfectamente bien o a lo mejor, híjole, todavía andamos por ahí cojeando sí, de un lado, ¿no? Atoradito en una etapa. Atorados. Porque las etapas que les dije al principio pueden durar desde 3 meses, un mes, un día, hasta años. Uh-huh. Años en el rencor, en la rabia, años en la culpa, años en esta depresión. Claro. Si no trabajamos, nuestro dolor se queda. Uh-huh. Se nos hace en el cuerpo una enfermedad porque emocionalmente estamos atorados en algo duro. Claro. Uh-huh. Así es. Muy bien, continúo. Bueno, el quinto de los remedios es guardar o deshacerte todo lo que te recuerde ese amor. Es mejor mantener lejos todo este tipo de cosas, como las cartas, los CD, las fotitos, el peluchito, la tanguita que te regaló, la corbata que te dio la novia. Todo este tipo de cosas que cada vez que las tocamos nos recuerda a esta persona. Al principio no es sano tenerlas a la vista. Entonces es mejor guardarlas en una cajita, la cajita del olvido, ahí la guardamos al fondo del closet, uh-huh. o bien regalamos los peluchitos a alguien que le encante, ¿no? Sí, y ya no tenemos nada de esa persona, porque ya no está, como les decía, en este remedio número 3, ya no es parte de tu vida por mucho que te duela. Así es. Ni sus cositas. Claro. Por acá nos dicen, hola Isabel, te estamos escuchando Connie y Javier. Hay que cuidar que en las rupturas también se afectan a los hijos y lo mejor es la ayuda profesional. Sí, y platicar con los hijos que no es con ellos la ruptura, que simplemente la pareja no funcionó, que los papás que se quisieron mucho y lo trajeron a la vida con todo el amor, en ese momento no se sienten con esa capacidad de amarse, pero que no se están separando de los hijos, aunque uno tenga que vivir en otra casa, lo va a seguir frecuentando, y que no es por culpa de ellos que sucedió esa ruptura. Porque así los niñitos chicos pues sienten que porque a lo mejor se portaron mal y no se comieron la sopita, el papá se fue. O sea, ellos no tienen los elementos que nosotros para saber distinguir eso. Entonces, siempre la ayuda profesional, cómo decirles a nuestros hijos y cómo manejarlos al principio de un divorcio, de una separación, y cómo mantener un papá sano que se quede con ellos, es lo mejor. Así es, exactamente. Besos a Javier y a mi Consi. Así es, completamente de acuerdo. Entonces estábamos en que regalos y cosas y cartas, por ejemplo. Yo me acuerdo que una relación que tuve, de plano dije, bueno, ya, suficiente. Agarré todas las cartas y las quemé. Correcto, ese es un ritual de olvido. Quemar las cartas, los regalitos que te dieron, pues hacer una fogata muy linda y aventar el peluchín y aventar esto. Y simbolizando, claro, tenemos que decir, con esto yo me desprendo de ti, recojo mi energía y te regreso la tuya. Corto mis lazos contigo y te dejo libre y yo soy libre. Claro. Y al decirlo y expresarlo cambia nuestra percepción de la situación. Eso es en... Por ejemplo, a los 2-3 meses de la ruptura es muy bueno hacerlo. Al principio a lo mejor la gente hasta se resiste. No, ¿cómo voy a tirar este Winnie Pooh? No, ya. Ya funcionó para lo que fue, ya no existe, ya, se acabó. Borrar los números de teléfono, por favor. O poner un nombre clave que cuando suene no vamos a contestar, porque a lo mejor lo borramos y bobamente lo contestamos, ¿no? Sí. Entonces le podemos poner cualquier apodo que queramos a ese número y saber que ese número no lo vamos a contestar, no vamos a estar marcando, no vamos a acosar a la persona que nos dejó o nosotros dejamos, porque ese es completamente un error que satura mucho más el olvido, ¿eh? Por aquí Adriana nos dice, es tan fácil como ponerle el innombrable. Ajá. O otros nombres que ya le han puesto a mis pacientes bastante más fuertes. Y entonces sí, ponerle el para nada contesto. Claro, por supuesto. A veces necesitamos cambiar el teléfono. Claro. A veces pedirle a las personas que viven con nosotros que no te pasen a esa persona, por favor, que no quieres, porque entonces tarda más el olvido y estamos atorados en una relación que pues, se acabó, pero no acabó, pero sí, pero no. Entonces, escribir las expectativas que tenías con esa persona es muy importante. Poner, bueno, yo hubiera querido hijos, o hubiera querido una casa, hubiera querido que fuera para toda la vida, o envejecer con esa persona, y las quemamos, así como las cartas y lo que queramos. Quemamos continuamente. Escribimos las expectativas y las quemamos. Escribimos expectativas hasta que se nos van a ir quitando. Ya no hay expectativas con esa persona. Ya se fue. Perfecto. Muy bien. Rodéate de gente que te quiere. Es el sexto de nuestros remedios. El apoyo social es muy importante. Nuestra red de amigos es muy importante. Si tal vez al principio medio los rehuimos porque estamos muy lastimados, cuando comenzamos a sanar, podemos volver a integrarnos con nuestros grupos de amigos. Ya regresaste. Perfecto. Con nuestras amigas del cafecito, las mamás de la escuela de los niños, nuestros compañeros de trabajo que a lo mejor teníamos un poquito relegados, regresamos a nuestra red social para volver a buscar esta compañía y no estar solos constantemente. Al estar solo tendrás más ganas de llamar desesperadamente a la persona que todavía amas y así no conseguirás distraerte del pasado. Todos nuestros amigos están ahí como nuestros guardianes y no le vayas a hablar. Yo en ocasiones he recurrido a mi mejor amiga y le he dicho, estoy a punto de marcar. Ay, no te preocupes, mira. Y ya me empieza a platicar y en ese momento ya se me quita esa ansiedad. Claro. Es maravilloso, ¿eh? Oh, así que amigas, amigos, ahí, como dices, como guardianes. Sí, tenemos a lo mejor un padrino, como hacen algunos grupos que tienen a alguien que, oye, sabes que estoy aquí cayendo en la tentación. Igual y titito, pedirle a alguien que nos escuche en ese momento, sabes que estoy cayendo en la tentación de marcar o de ir a pasar por su casa o ir a su trabajo. A ver qué puedo hacer. Que te distraiga cualquier amigo, ya quedaste de acuerdo con esa persona. Para que en ese momento te distraiga, te platique algo y en eso empiece a bajar tu ansiedad y lograr pasar ese momento, que son los más difíciles. Sí. Después se nos van quitando, ¿eh? Segurito. Se nos van quitando y ya ni siquiera nos acordamos y al rato pasamos por esa vida, que esa es la sanación. Cuando ya no tenemos ni recuerdos buenos ni malos de esa persona, estamos curados. Perfecto. Wow. Así es, no estar molestando, como les decía, dejarlo en paz, darle un tiempo a la separación. Si luego a la semana, oye, ya pensaste bien, ya volvemos, no es lo adecuado. corta todo el proceso de cada uno de ellos que está viviendo este duelo que Manuel vivió, a lo mejor de separarse y luego regresar, y duró años, años sin estar con esa persona. Entonces, hay que dar el tiempo de la separación sin agobios ni presiones, que puede ser lo más útil para que se den cuenta cómo es la vida sin esa persona. Y si esta distancia me llama mucho la atención, si quiero o no quiero. A lo mejor la distancia son años, ¿eh? Sí, sí es cierto. Wow. Séptimo remedio es contar nuestras bendiciones. A veces no vemos lo que sí tenemos y lo que son nuestras cualidades y fortalezas. Recuérdalas, pídeles a tus amigos, a tus familiares que te recuerden lo bonito que tú tienes. Y todas las cosas que sí tenemos, a lo mejor tenemos una casa linda, un buen trabajo, un perrito cariñoso. Y esas son nuestras bendiciones. Y no las vemos porque estamos deprimidos y queremos la casa del otro, el coche del otro, el perrito del otro. Y no es lo sano. Vemos lo que sí tenemos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, y con eso nos vamos sintiendo cada vez mejor. Este sufrimiento que pasamos a lo mejor no era tan necesario. Nos damos cuenta que a lo mejor hubiéramos podido aprender, porque todas nuestras parejas nos dan como flashazos de lo que realmente son. Claro. De hecho, en las primeras veces que tú conoces a alguien, te dice cómo es. Te dice, ¿sabes qué, Lorna? Pues yo soy muy lindo y muy enamoradizo. Ya te dijo que es mujeriego. Okay. Y tú lo oyes como diciendo, ay, me encantas. O sea, oímos lo que queremos, claro. Y luego, como que, ay, era súper mujeriego, pues te lo dijo. Sí, sí es cierto. Escuchen con atención en sus primeras citas quién es esa persona, ¿eh? Wow. Así, pongan los oídos como parabólicas. Sí, es porque cierto. La verdad es que no oímos lo que sí nos dicen, ¿eh? Ay, voy a poner más atención de ahí en adelante. Sí, te dicen los primeros minutos una persona te dice cómo es. Y nosotros, ajá. Puede que sí, puede que no. Bueno, a veces pensamos solo, por ejemplo, en contar nuestras bendiciones, solo pensamos en lo que teníamos lindo de esa persona. Uno de estos remedios en esta parte es pensar en las cosas feas que tenía. Porque luego lo vemos, ay, era guapísimo, ay, era amabilísimo, ay, era un caballero. Sí, pero también era un patán, y era un mentiroso, y era un borrachote, y te dejaba plantada, y llegaba 5 horas tarde. Eso todo se nos olvida. Y vamos convirtiendo como en un héroe, en un principito al que ya se fue. Claro. Algo que nos sirve mucho para el olvido es ver todas las cosas feas. Lo feo que esa persona tenía con nosotros, que luego le íbamos pasando con palomita, bueno, le doy chance, bueno, llegó 5 horas tarde, bueno. No. Para no pelear ni que termine, pues me aguanto. Bueno, pues acuérdense de todo lo feo que esa persona tenía para que les llegue más rápido el olvido. Perfecto, y gracias que se fue. Ahora pues, sí que, como dicen, te quitaste un alacrán de encima. Sí, totalmente te quitaste un alacrán y una lápida de encima. Sí. Nuestro penúltimo casi remedio es el ocuparse. Sé que no es fácil y puedes hacer cosas como cambiar, por ejemplo, a lo mejor pintar tu cuarto, empezar por poquito, pero siempre estar ocupados porque la ociosidad es la madre de todos los recuerdos. Claro, y comienzas a pensar en cosas que ya no tienen caso, o lo de que quieres llamarlo, o voy a ver qué están haciendo en su trabajo. Así se nos ve el día, Lorna, ya pintamos un cuarto, ya arreglamos nuestra ropa. Pequeñas cosas al principio, después ya buscarnos un hobby, quedar con alguien para ir a andar en bicicleta, quedar con alguien para ir los viernes al cine, o tomar un café, ya empezar a hacernos otro tipo de cosas. Y para que no estés pensando en el pasado o en tu historia, lo que habrías hecho, porque la habría, ya saben que no existe. No te encierres, por ningún motivo te encierres en tu casa ya cuando vamos más avanzados en el olvido, ni pongas canciones de desamor, esto no ayuda. Eso es ser masoquista. Sal y trata de divertirte y de distraerte a toda costa. Sí, claro, pues ¿cuántas canciones no hay? Muchísimas. Como les dije, se vale oírlas un día y encerrarnos al drama. Claro, y después ese día ya se acabó, ¿eh? Claro, acabó. Más... Adelante. El penúltimo es darte tiempo. Para superar esta tristeza, te hace mucha falta el tiempo. Casi todo el mundo cree que nunca se repondrá completamente, pero el espíritu humano es sorprendente y los males de amores casi siempre se curan al cabo de un tiempo. Pero ¿cuánto tardarás en superarlo? Ese dependerá de cómo te partió el corazón y quién se fue. ¿Y cuántos años duraste? Como claro. Dice una compañera, que 4, que 8, que 15, que 20, que 30. Bueno, depende. Si es algo que ya estaba muy elaborado en tu mente, pues bueno, lo vas a dar un tiempo razonable. El tiempo de duelo no debe de superar jamás los 2 años. Uh-huh. Debe estar entre 6, 1 año, 1 año y medio más tardar, de algo muy grave, y pasar por todas estas fases respetándonos y respetándonos a nosotros. Sí. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy depre, estoy depre. No quedarme ahí dándome cuenta que estoy depre y me quiero quedar aquí otros 5 años. No. Porque entonces ya comienzan las ganancias secundarias. Ay, pobre, está depre. Ay, mira, pobrecito. Ah, no. Uh-huh. No nos gusta pobretearnos ni pasar a ser la víctima. Para nada. Entonces, darnos el tiempo para reponernos, como les decía. Romper el corazón roto, o sea, recomponerlo, puede costar a lo mejor días, muchas semanas y a veces meses, pero no pasarnos de una fecha ya de mucho, mucho tiempo. Sí, ¿eh? Pues no. Eso ya es patología. Uh-huh. Y tener así como el altar al fulano y las fotos y flores y cada cumpleaños le mando un anónimo y no. No, pues no. Se acabó. Una de mis pacientes me dice, es que ya troné con mi novio, pero el sábado es su cumpleaños, no sé si voy a ir o no. No, pues no. No vas a ir. No. Vete al cine con otra persona, ocúpate ese día para que no te dé la tentación de ir. Se acabó. Aunque la ruptura sea el día anterior al cumpleaños, no vamos al cumpleaños. Uh-huh. Ya no somos parte de la vida de esa persona. ¿Entendido? Así es. Exacto. Bien. Y por uh-huh. último, el último de nuestros remedios es tener presente que lo que te hace daño jamás es bueno. Okay. Jamás lo que nos hizo daño, nos partió el corazón, es algo bueno para nosotros. Esos males de amor que ya nos acostumbramos desde chicas a sobrevivir y pues el que sigue a lo mejor es mejorcito en esto pero peorcito en lo otro, no es bueno para nosotros. No justifique sus acciones, su forma de ser. Si te trató mal y te hace sentir mal, busca un recuerdo, o sea, toma en cuenta que no te merece. O sea, tú eres una persona sana que estás buscando el amor verdadero, no el maltrato de ninguna persona, uh-huh. hombre o mujer, no los caprichos o los egoísmos, el cero compromiso de alguien, no. porque eso no te lo mereces. Entonces, levantemos nuestra autoestima, veámonos como personas valiosas y nada de lo que nos hace sufrir es bueno ni debe de estar en nuestra vida. No busques pretextos para no olvidar ese amor. Agradécele los buenos tiempos compartidos. Suéltalo, inclusive en un globo. Cómprense un globito de gas, le ponen el nombre, le pegan una foto y lo dejan ir. Uh-huh. Y lo sueltan y dices, hoy te suelto y me libero de ti, te dejo libre y soy libre. De comenzar una nueva vida más sana y más espectacular con alguien que verdaderamente me ame y yo pueda amar. Así es. Por aquí, Lili nos dice, la vida no se cuenta por la cantidad de respiros, sino por los momentos que te han quitado el aliento. Muy buena frase de Lili. Así es, Lili, qué maravilla. Entonces quedamos, que lo dejamos ir, le damos las gracias a ese gran maestro. ¿Qué aprendí de esa persona? Esa es la lección, que si yo la paso por alto, repito y tropiezo con la misma piedra. Claro. Me siento a escribir, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que yo soy grandiosa, aprendí que no me gusta sufrir ni los maltratos, ni las groserías, ni los plantones, ni que me comparen, ni que sea yo su mamá, todo lo que aprendimos lo tenemos que tener presente porque es nuestro gran maestro. Claro. Si dejamos ir ese amor sin haber tomado la lección, estamos condenados a repetirla 1000 veces peor, nena. Uy. Entonces, dejemos de ir aprendiendo la lección, dándole las gracias por la lección aprendida para nuestra vida y sabiendo que llegará la persona correcta para nosotros. Uh-huh. Así es, y teniendo ese pensamiento así en lo más, lo más presente, lo más alto y como dicen en terapia de barras, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Sí. Entonces correcto. Hay que aplicar esa frase. Sí, y también apliquemos, yo soy un ser hermoso de luz, que amo la vida y la vida me ama, cada día soy más libre, seguro y tranquilo de mí mismo. Uh-huh. Así es. Ay, qué bonito. Oye, Isabel, la verdad es que se me hace excelente el programa del día de hoy, sobre todo esta parte tan, tan importante y que muchas personas, gracias, estuvieron compartiendo sus puntos de vista, sus anécdotas y todo. Les recuerdo que el correo de Isabel es sirenamorgana@gmail.com, del Caldero Mágico en Facebook, y este programa se repite hoy a las 9 de la noche y el día de mañana a las 11 de la mañana, ustedes lo van a poder escuchar de nuevo. Y en el fin de semana espero yo poder subir el podcast, por si alguna cosa se les atoró, la vamos a poder subir. Pero qué hermosos temas nos diste hoy, Isabel, qué bárbara. Qué preparación, porque aparte traer todas las piezas para el altar, el atrapasueños, los huevitos de Pascua, la corona de flores. No, hombre, no, estoy yo fascinada, estoy consentidísima contigo. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a tu programa, a este caldero que siempre nos da cosas interesantes, y a todas las personas que con todo cariño nos escuchan, nos hacen comentarios, preguntitas, y que con todo su amor están escuchando este programa. Les mando muchísimos besos, saludos y todo mi corazón. Ay, muchísimas gracias, Isabel. ¿Y algo con que quieras despedir a nuestros amigos? ¿Algo acerca de la primavera? ¿Un mensaje que quieras darnos? Ah, bueno, pues les dejo una frase bien bonita, que es la frase de la semana, para que ustedes piensen. Este es el amor, y les recomiendo que hagan su ritual. Lo pueden hacer, en la foto viene un ritual que incluye un pequeño cuchillito que ustedes todavía no saben, pero ya les platicaremos para qué sirve, una estrella de pentáculo que también se usa, que ahorita en este momento no es tan importante. Ustedes pongan su altar con sus huevitos, sus flores, su comidita linda, y háganlo, porque estar en sintonía con nuestra naturaleza es muy sano, nos acerca a nuestra parte, claro, más natural, que debemos de tener, que no es de conflictos, ni de culpas, ni de penitencias, ni de pecados, ni nada de esto. Es algo sano que desde la humanidad se ha hecho. Y la frase es, el pensamiento más bien dice: el amor nace del recuerdo, vive en la inteligencia y muere por el olvido. Wow. Esa es nuestra frase, y les deseo que pasen un lindo inicio de primavera, vestiditos de blanco. Hay muchos rituales que se hacen, ir a las pirámides y todo. Este es nuestro ritual personal para nuestro espacio de nuestra casa, nuestro pequeño altarcito con las cosas que ponemos para celebrar esta fecha tan hermosa. Así es, Isabel. Por acá algo nos están escribiendo Lili y nos dice: queremos escucharte más seguido, Isa, nos agradó muchísimo, te mandan besos Sammy, Alta y Lili. Te mando muchos saludos. Muñecas. Pues el miércoles vas a estar en la mitología. El miércoles tenemos un programa lindo de Albedo, que es la mitología al alcance de todos, en el cual vamos a platicar la leyenda de los dragones, personajes míticos importantísimos de la historia del medievo, y de dónde vienen y por qué son. Y va a estar muy lindo este miércoles. Y próximamente, Lorna, si nos vuelve a invitar, con muchísimo gusto, yo les aviso qué día estamos para continuar hablando de rituales, de pócimas, de secretos del amor y demás cosas. Perfecto, excelente. Y para que vean, todos los corazones que se han roto se pueden volver a reparar. Sí. Todo con su debido proceso, así como el año, digamos, que resurge en la primavera, también sus corazones resurgen. Así como un ave fénix, se vuelven a poner bonitos y todos emplumados, sí, preciosos. Entonces, todo vuelve a renacer. Tenemos muchas oportunidades. Lo importante es aprender de lo que nosotros vivimos. Y si sufrimos bien una vez y ya. Sí, y aprender, ¿no?, la lección. Y no importa que se nos fue un amor y que pensamos que nunca, jamás nos vamos a volver a enamorar de una persona. Sí nos volvemos a enamorar, y mejor, con más sabiduría. Tengan siempre la fe que un corazón roto va a encontrar esta forma de volverse a unir y estar listo para estar con nosotros, porque el corazón no se le entrega a otra persona, se mantiene con uno. Sí entra en un juego de pareja en el cual ahí está, le pueden abollar, a lo mejor le dan una patadita o algo, pero nuestro corazón es nuestro. Este ritual de amarnos y respetar nuestro amor y respetar a la persona es muy importante. Valorémonos como personas para poder enamorarnos. Si no sabemos ni quiénes somos, nos va a tocar una persona que nos va a enseñar de la forma más cruel. Exacto. Entonces, pues ya saben, pueden volver a escuchar este programa al ratito. La verdad es que la van a pasar bastante, bastante bien. Una vez más te agradezco mucho, Isa, por todos los regalos que me diste el día de hoy. Me encantaron mis huevitos, mi corona, mi atrapasueños, que por acá también ya me estaban preguntando que en dónde lo consiguen. Pero bueno, ya pronto daremos de la corona. Así es, cuando estén haciendo su pintura de los huevitos, se pueden poner una coronita de flores, la pueden hacer con margaritas naturales, o pueden comprar florecitas y las van en un circulito papelito metálico, como ustedes quieran, pueden hacerlas en un listón. Uh-huh. Y se siente muy lindo hacer este ritual de primavera con una coronita de flores naturales o artificiales, no importa eso. Y la pueden guardar, y a los niños y a las niñas les encanta, ¿eh? Los niños también pueden usar florecitas azules o colores muy lindos, y las niñas también. Es parte del ritual de primavera que nuestros hombres antiguos hacían, vestidos con una túnica, inclusive sin túnica. Uh-huh. Se ponían sus flores en la cabeza y encontraban una pareja, y encontraban este ritual de fertilidad y de amor y de luz y de renacimiento, que de eso se trata la primavera, del renacer a la vida. Por eso el huevo simboliza este huevo que tiene la vida dentro, que tenemos las mujeres, que tenemos uh-huh. en la naturaleza. Esto significa este ritual de primavera. Entonces háganse su coronita como la de Lorna. Ahorita le subimos la foto de la corona, sí, esa nos faltó. Por supuesto, ahorita se las vamos a subir, van a ver. Y pues yo les agradezco muchísimo a cada uno en es que me están diciendo, no encontré el ritual en Facebook. Es del Caldero Mágico, ahorita se lo subo. Ustedes no se preocupen. Y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Ay, se me fue la voz. Por haber estado aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Cuídense mucho, hasta la próxima semana. Vamos a tener aquí al maestro Shivagam, que nos va a hablar acerca también de parte de la espiritualidad. Así que recuerden que tenemos una cita a las 5 de la tarde a través de turradioonline.com.mx. Cuídense mucho, un abrazo, doy gracias a Dios por ese programa y disfruten de lo que viene de la primavera. Bye, bye.